You. Barrio Canino. Barrio Canino. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 220 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio de París. Hoy programa monográfico de historias sobre las luchas sociales olvidadas y recordadas, vueltas a olvidar y vueltas a recordar, que han ocurrido, como dicen en los informativos serios, en el país vecino. Hoy traemos aquí las revueltas sociales de Francia. Empezamos. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président. Doctor Harry, no sé qué acento poner para presentarte hoy. Pues curiosamente, Jarry, puedes llamarme. Como Alfred Jarry, el de Ubu, Pegué Ubu, pues ese mismo. Pero ven, puedes llamarme como quieras. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Y me encuentro bien hallado en este estudio. He estado ausente unas semanas por motivos de carácter pseudo-religioso, es decir, vacaciones. Y vuelvo zen. Llevo tiempo sin ver el telediario, no miro el Twitter, no voy absolutamente ninguna red social y soy feliz. Hostia, me estoy dando cuenta que he hecho mal el verano, tío. He leído más noticias en verano que el resto del año. Yo qué sé, aislarte del mundo de repente te devuelve la felicidad, se te acaba el odio, la mala leche, en fin, no sé, a ver qué puedo hacer hoy. Cuando dices el odio, te refieres a la gen. Nosotros, con nuestro francés de extra radio madrileño, hoy lo sentimos por la gente que conozca el idioma francés, porque vamos a tener que pronunciar muchas cosas que lo hacemos fatal. Pero bueno, para echar una sonrisa cada vez que decimos una de estas burradas gabacho o vallecanas, pues para echar una sonrisa y corregirnos, está hoy nuestra compañera, amiga y colaboradora ya habitual de Barrio Canino, Stéphanie Chiron. Steph, ¿qué tal? Bonjour, très bien, super bien, muy bien, me encanta. Estoy aquí, vamos, disfrutándolo un montón ya y que no hemos empezado todavía. En un encuentro hace algunas semanas decíamos, hablábamos de los monográficos caninos que solemos hacer en verano, en Navidades y en otras épocas del año que no tenemos otra cosa mejor que hacer. Y decía, hostia, ¿por qué no hacemos uno sobre esto que tú conoces mucho, Steph? Todos estos movimientos sociales y toda un poco la resistencia popular ante diversas causas que ha habido a lo largo de la historia, de los últimos años, que hemos conocido, digamos, que habéis conocido muchas personas en primera mano, pero también otras que se vienen arrastrando de hace muchas décadas, ¿no? Y joder, tirando del hilo han salido unas cuantas y además mucha musicola. Hay una cosa que a mí me fascina que vamos a aprender hoy mucho. ¿Por qué? Porque aquí, aunque, como decía Juan en la presentación del programa, Francia y España son países vecinos, Yo no sé en Francia cuánto saben de las revoluciones sociales en España, pero aquí en España sabemos muy poco de las revoluciones sociales en Francia. De lo que sabemos más allá de mayo del 68, porque aquí gobernaron unos tíos que decían que habían estado allí durante un montón de años, que decían que eran socialistas, en fin, y poco más. La revolución francesa, aquella de 1789, de lo que está pasando en Francia. Ahora mismo podría haber la máxima revolución social en Francia, que aquí no nos íbamos a enterar absolutamente de nada. Exactamente, se construyen ciertos estereotipos sobre algunos países en los informativos generales y todo lo que se cuenta de estos países se ajusta a esos estereotipos, ¿no? Francia es uno de esos países, ¿no?, en donde el país de la libertad, igualdad, esas tres palabras se han ido replicando a lo largo de la historia, ¿no? Igualdad, fraternidad, y libertad, y todo se ajusta a eso, ¿no? Es un país maravilloso donde la gente vive mejor que aquí y donde nunca pasa nada, ¿no? La gente está muy tranquila, se limitan a trabajar. Bueno, es un país, según los propios informativos, que se ajusta perfectamente al manual del capitalismo. La gente trabaja, es feliz y no se revuelve. Bueno, yo tengo que decir también que muchas veces cuando digo que soy francesa, la gente me dice: oh, sabéis manifestar muy bien vosotros los franceses, que sois así como, sabéis luchar. Y también hoy vamos a ver que, bueno, pues... A veces sí, a veces no. Eso es. Se nos van a caer algunos mitos, yo creo. Y también vamos a descubrir muchos motivos por los que salir a la calle, ya independientemente de cómo se haya hecho, que yo creo que ignorábamos totalmente, ¿no? Como decía Harry, que aquí parece que nunca ha pasado nada. Desde la Revolución Francesa hasta el mayo del 68 hubo un parón de 200 años y después seguimos en ese parón, no ha pasado nada. Nada más lejos de la realidad, por supuesto. Y aprovechamos para recordar los métodos de contacto con este programa: barriocanino@agorasolradio.org es nuestro correo electrónico. Todos nuestros programas están en barriocanino.blogspot.com, nuestro blog. Y os recordamos también que estamos en redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram. Y que podéis descargar... ¿En el Instagram no estamos? Sí, sí, sí, sí. Claro que sí. Tenemos más de 30 años, pero estamos en Instagram. Oh. Mira, a todos nuestros seguidores de Instagram y a los que no lo sois. Según acabemos este programa, vamos a publicar el auténtico, único e inimitable perro del infierno, Satanás, que nos han traído de México. Sí, sí, qué precioso es. Y vais a flipar. Pero lo tenemos nosotros. Vosotros lo podéis dar like. Y bueno, pues eso, que estamos hoy aquí en directo, y por muy francés que hayamos hecho este programa, que vamos a difundir en esas 22 radios que redifunden en la carne de perro Barrio Canino en sus emisiones FM y online, 22 radios a lo largo de la piel de toro durante todas las semanas, pues por muy agabachado que hagamos este programa, tiene que empezar cumpliendo las normas que hemos fijado nosotros mismos para la música, y es que la primera canción que suene entera tiene que tener la palabra perro en el nombre de la canción, del grupo o lo que sea. Se admiten variaciones idiomáticas. Yo he alucinado, el tema, todas las canciones que vamos a escuchar hoy, o casi todas, o todas, son propuestas de Steph. Yo he estado revisando. No solamente le pongo el sello Canino a esta lista, sino que le doy sobresaliente. O sea, temazos que vamos a escuchar hoy. Y cuando he visto el tema Canino, se me ha caído el costo. Sobresaliente, digo, cum laude. ¿Cómo es posible que no hayamos puesto este tema todavía? Leo Ferré, Le Chien, el perro. ¿Más fácil? Mira, es que eso era mi primera misión. Yo pensé, es que si hacemos un monográfico sobre canciones francesas, me tengo que también acoplar un poco a las reglas del programa Barrio Canino. No puede ser que entre aquí y no tenga ninguna canción teniendo este nombre, una canción canina. Y ya, y además me gusta mucho y estaba muy orgullosa y muy contenta de haber encontrado que sea una canción de Leo Ferré, porque Leo Ferré para mí es un artista muy especial y me apetecía mucho que empecemos el programa con él, porque es verdad que es un hombre que ha tenido un compromiso artístico con la anarquía que ningún otro ha tenido. Brassens estaba muy cerca, era otro tipo de anarquía, un poco también así más personal, más individual, pero me parece que Leo Ferro ha cantado muy bien la anarquía y la ha defendido, y por eso... Y por eso, solamente por eso, merece la pena escuchar sí. El perro. ¿Sabes de qué va un poco? Cuéntanos, porque aquí los que no somos francoparlantes, o nos lo cuentas después, si quieres. Yo pienso que después, porque yo pienso que se transmite, aunque no sepas, es como un... También es un momento muy especial en su carrera, en que vais a escuchar que no, él no canta, él habla, tiene una música de jazz detrás que es muy, muy distorsionada, es también porque era un gran buscador, un investigador musical también, sí. Y que yo pienso que ha aportado algo en el que tú sientes, aunque no hables francés, sí tú notas de qué está hablando. Él está hablando, pues, de su sentir, de su vivir, y acaba la canción diciendo que él mismo es un perro. Entonces, con esto os dejo. Vamos a flipar. Leo Ferré, Le Chien. Je dédie mon tour de chant à mes oiseaux, piaillant, debout, chinés sous les becs de la nuit. Avec leurs crêpes de coutis et leurs fourreaux fleuris de trous, à mes compains des pins rassis, à mes frangins de l'entrebise, à ceux qui gerçaient leurs chemises au givre des perles au minuit, à l'araignée, la toile au vent, à Biftec, baron du homard, et sa technique du caviar qui ressemblait à du hareng, avec des yeux du pif content qui crêchait côté de Sancerre sur les midnights à moitié vert, chez un bistre de ses clients. Aux spécialistes de la choumoune qui se sapait de courant d'air et qui prenait pour un steamer la compagnie Blondin, un clown au panier qui, la langue au pas, en plein hiver mangeait des nefs à ceux pour qui deux sous de trèfle ça valait une cravena. À cela, je laisse la fleur de mon désespoir en aller. Maintenant, je suis paré et que je vais chez le coiffeur. Pauvre mec, mon pauvre Pierrot. Voilà lui qui te cafarde, cette américaine moucharde qu'ils ont vidée de ton pipeau. Tu t'en pelais comme un mouton, avec un ciseau à surtaxe, progressivement, quand tu maxes, tu belles, à tout va, la chanson. Tu n'achètes plus que du vent encore, quand la nuit venue, il y a ta cavale dans la rue qui hennit, en te klaxonnant. Le droit, la loi, la foi, et toi, et une éponge de vin sûr, ton beaujolais qui fait le mur, et ta pépé qui fait le toit. Eh, si vraiment Dieu existe. Comme le disait Bakounine, ce camarade vitamine. Il faudrait s'en débarrasser. Tu traînes ton crocoridé, 50 berges dans les flancs, et tes chiens qui mordent dedans le potorif de l'amitié. Un poète, ça sent des pieds. On lave pas la poésie. Ça se défenestre et ça crie aux gens perdus. Des mots fériés, des mots, oui, des mots comme le Nouveau Monde. Des mots venus de l'autre côté de la rive. Des mots tranquilles comme mon chien qui dort. Des mots chargés des lèvres constellées dans le dictionnaire des constellations de mots. Eh, hey, c'est le bonnet noir qu'on mettra sur le vocabulaire. Nous ferons un séminaire particulier, avec des grammairiens particuliers aussi, et chargés de mettre des perruques aux vieilles poufiasses littéromanes. Il importe que le mot amour soit rempli de mystère et non de tabou. Péché de vertu, carnaval romain, des draps cousus dans le salas sont l'objet de la police clairvoyance ou voyeurie. Nous mettrons de longs cheveux au prêtre de la rue pour leur apprendre à s'appeler dès lors Monsieur l'abbé Rita Hayworth, Monsieur l'abbé Bébé Fricotti, Fricotta. Et nous ferons des prières inversées et nous lancerons à la tête des gens des mots sans culotte, sans pandacul, sans rien qui puisse jamais remettre en question la vieille, la très vieille et très ancienne des mots des querelles du « quand diront-ils me ?» Du « je fais quand même mes cochoncetés en toute quiétude sous prétexte qu'on m'a béni et que j'ai signé chez monsieur le maire de mes deux mairies alors que ses enfants dans les rues sont tout seuls et s'invente la vraie galaxie de l'amour instantané. Alors que ses enfants dans les rues s'aiment et s'aimeront, alors que cela est indéniable, alors que cela sera de toute évidence et de toute éternité. Je parle pour dans 10 siècles et je prends date. On peut me mettre en cabane, on peut me rire au nez, ça dépend de quel rire. Je provoque à l'amour et à l'insurrection. Yes, I am un immense provocateur. Des armes et des mots, c'est pareil, ça tue pareil. Il faut tuer l'intelligence des mots anciens avec des mots tout relatifs courbes, comme tu voudras. Il faut mettre Euclide dans une poubelle. C'est râpé, vos trucs et manigances. vos démocraties où il n'est pas question de monter à l'hôtel avec une fille. Si ne vous êtes pas collé par la jurisprudence, c'est râpé, messieurs de la romance. Nous, nous sommes pour un langage auquel vous n'entravez que quick. Nous sommes des chiens. Et les chiens, quand ils sentent la compagnie, ils se dérangent. Mais on leur fout la paix. Nous voulons la paix des chiens. Nous sommes des chiens de mauvaise volonté. Et nous ne sommes pas contre le fait qu'on laisse venir à nous certaines chiennes qui sont faites pour ça et pour nous. Nous aboyons avec des armes dans la gueule, des armes noires et blanches, comme des mots noirs et blancs. Noirs comme la terreur que vous assumerez, blancs comme la virginité que nous assumons. Nous sommes des chiens, et les chiens, quand ils sentent la compagnie, ils se dérangent, ils se décolliérisent et posent leur os. Comme on pose sa cigarette lorsqu'on a quelque chose d'urgent à faire, même et de préférence, si l'urgence contient l'idée de vous foutre sur la margoulette, je n'écris pas comme De Gaulle ou comme Perse, je cause, je gueule comme un chien. Je suis un chien. Le chien, eso último lo he entendido hasta yo, ¿eh? Yo soy el perro. Joder. Cuéntanos, ¿qué ha pasado aquí? Es una barbarie, ¿no? Sí, sí, es que de repente habéis notado así como que ya pensamos que se acaba la canción y lo que estábamos así, lo que yo pienso es que esta grabación es una... como una forma de improvisación que seguramente que él tenía el texto ya escrito, pero que ha ido avanzando, uh-huh. Porque esta canción tiene varias versiones y que esta parte así de la música que oímos detrás va a cambiar a lo largo de los años entre conciertos y grabaciones, y que de este estilo, que parece también como una forma de improvisación con el texto, una adaptación en el momento, va a evolucionar según los estilos también que Leo Ferré va a seguir a lo largo de los años. Esta grabación que nos trae es del año 70. Eso es. Hablábamos antes también de los 68, yo creo que Leo Ferré no quedó contento con mayo del 68. Pues sí, bueno, es que yo no sé con qué se quedó contento, la verdad, porque tenía esta fama de ser un hombre ahí que tú invitabas en tu programa de tele, uh-huh. Y podía pasar cualquier cosa. Pero afortunadamente la tele siguió durante muchos años invitando a Leo Ferré en los platos, y eso también ha sido una fuente de información, ¿no?, muy importante para conocer a ese hombre aquí tan excepcional. Aquí dejaron de invitar a gente interesante a la tele hace muchos años ya. Bueno, esto te hablo de los años 70, ¿eh? También, ya, que ya. Eso en realidad ya a finales de los 80... Ya hubo poco, ya quedaba solamente unos programas de rap que sí que podían de vez en cuando ahí up que pasara, ¿no?, algo sorprendente de repente sin control podía pasar, pero a lo mejor es porque gobernaban ahora los partidos socialistas en los dos países en esos años. Pues podría ser, no lo sé. No, acabaron con la tele pública. Pues puede ser. Sí, y bien si Mitterrand, de hecho, fue un maestro. Bien colegas que eran Felipe González y Mitterrand, ¿eh? En su momento eran ahí uña y carne. Bueno, vamos a meternos en materia, porque de todo esto vamos a ir hablando a lo largo del programa. Y para empezar, nos has planteado una tanda de canciones, música, y son versiones y adaptaciones que vamos a ir desgranando de clásicos de la canción revolucionaria francesa. Aquí, claro, cuando hablaba Juan Carantes de los estereotipos franceses, no todo el mundo piensa en la Revolución Francesa. Y es como algo que parece que debe estar omnipresente siempre que hablamos de Francia. Cosa que los ingleses, ya nos contaba aquí un día cuando hablábamos con Servando Rocha, ¿no?, de los clubes del infierno, ¿no?, de los Hellfire Clubs estos que nacieron a raíz de que en Francia se produce la revolución y los ingleses de repente, el poder inglés se acojona, ¿no?, y dice, hostia, esto hay que controlarlo, y cómo empiezan a funcionar desde haciendo una contra, ¿no?, a todo el proceso revolucionario inglés para acabar con él antes de que surgiera. Francia puso la pica, ¿no?, de esta es la revolución. Pero hubo antes revoluciones y hubo después. Sobre todo después, y unas muy guapas. Pues vamos a ver, vamos a ir paso por paso. Mira, en realidad aquí yo he elegido precisamente para esta primera una canción que es que cuenta la comuna, la última semana, que se llama la Semaine Sanglante, la semana sangrienta. Eso es, sangrienta. Y porque claro, la comuna para mí también ha sido muy fundadora en lo que es la estructura francesa actual del país también, que ha dado también una huella a cómo está administrativamente organizado Francia, porque precisamente se hablan de comunas a nivel local. ¿Por qué la comuna más que el proceso revolucionario previo? Pues no sé qué decirte. Ahí como yo pienso que es también, ¿no? Como que la revolución está en su momento, cuando pasa el momento, muy reprimida, muy fuertemente aislada del contexto histórico para intentar que se olvida, pero en realidad para que con las transformaciones sociales que implica y obliga de todas formas, sí que yo pienso que los poderes dan, abren una pequeña, un espíritu se queda fuertemente en las transformaciones sociales y algo queda, yo pienso, y es lo que sería como el detalle así que permite que sigamos evitando otras revoluciones un poco. Diría, no sé, es mi sensación, pero aquí no lo he estudiado mucho, no quiero contar algo que no... Pero es cierto también que la comuna llega dentro de un siglo, el siglo XIX, que ha sido un siglo de revoluciones en Francia. En 1830, 1848, muy importante, y 1871. Son así tres revoluciones en las que yo pienso culmina en 71, en dos meses en que París, Lyon, Bordeaux, me parece, bueno, unas ciudades así de Francia cambian radicalmente de organización y donde el pueblo se organiza y experimenta. Y también así, y por ejemplo en Francia también, ¿eh? Mucha gente no sabe lo que ha pasado en el siglo XIX y ignora de estas revoluciones, porque claro, nuestros manuales históricos así no suelen tocar en profundidad estos temas. Si la Revolución Francesa ha sido un gran marketing para hacer de nuestro país un país en que eso, como que sean un lema fácil de entender, un espíritu y hacer también a modo de nacionalismo, crear una identidad en realidad. No, si la gente ya dices, tú por ser francés ya hiciste la revolución, tú ya tranquilo, ¿no? Sí, es un poco, es verdad que también va un poco de eso, y además has hecho la revolución y además te hemos dado cosas, como un poco el feminismo. ¿De qué te quejas, chica? Que si ya hemos hecho avanzar la sociedad, ya puedes votar, ¿no? Un poco. O sea, es como que es un poco pues el mismo proceso. O sea, hay... La Comuna de París en Barrio Canino es un hito. Hemos dedicado, creo que varios programas acerca de la Comuna de París y alrededores. Recuerdo la primera vez que conocimos a Dolors Marín cuando vino a hablarnos de Louis Michel, el que había prologado el libro. Y ahí hablamos, creo que fue la primera vez que hablamos de la Comuna. Luego ha salido algunas veces más. Es un momento para nosotros aquí en el Canino mágico. Cuéntanos qué nos traes, qué música nos traes y por qué. Pues en esta canción hay dos cosas. Hay el nombre de la compañía, que es la compañía Jolie Môme, que es una compañía muy especial ahora mismo. Y el título de la canción, que es La Semaine Sanglante, la Semana Sangrienta. Eso es. Entonces, una cosa era también elegir esta canción porque yo no quería aportar otra vez una canción revolucionaria y nada más, ¿no? Como un clásico y enseñaros un clásico y tener la historia de la comuna que más o menos conocemos, ¿no? Así como una revolución, dos meses así en los que la gente del pueblo se organiza, aprovecha un momento de vacío en el Estado así y se mete. Se organiza sorprendentemente bien. Sí, exactamente. Bueno, así sí, de verdad así yo pienso porque había un apoyo general también y gozo de mucho apoyo, una situación de crisis tan fuerte, ¿no? Y eso como que para mí era como, pues vamos a hacer que estas luchas también, ahora que estamos en Francia en un momento de movilización social muy interesante, y os invito a estar muy atentos a partir de septiembre a lo que va a pasar en Francia, que tenía un interés para enseñar también que estas canciones ahora mismo están volviendo a la primera fila de las canciones que se cantan en las manifestaciones. Y Compagnie Jolie Môme es un ejemplo de una compañía de teatro, una compañía de musicales que ha utilizado reactualizando estas canciones revolucionarias, porque casi todas las que cantan son revolucionarias, y adaptado a lo que podríamos decir, adaptado a nuestra época, reutilizando también esta cultura de la calle, de cantar en la calle, de reapropiarse estas canciones para cantarlas en vivo, para cantarlas con la gente, en las manifestaciones, en las luchas, cuando expulsan a una persona, cuando estamos en las calles para defender a los refugiados en la Chapelle. Uh-huh. Entonces, eso, a momentos así concretamente de lucha social y en la que estamos en la calle, pues la compañía Jolimo ha sido, es verdad que es algo muy parisino, tengo uh-huh. que decirlo también. Bueno, sea parisino o sea de donde sea, es una cosa que aquí hemos hablado mucho. Se hablaba además de la música actual que había en España y de la absoluta carencia de himnos revolucionarios. Decía, no, sí, la gente decía, no, es que en el año 91 estaban las series de Machín, que no, que con música, que cuando tú ibas a hacer algo de carácter activista revolucionario, pues pegaba bien, es una música agresiva, tiene unas demandas, tal, pero de repente como que había un vacío, ¿no? Y durante unos años, hasta 2011 más o menos, había una ausencia total de activismo y de letras políticas en las canciones. Post 2011, de repente, bueno, empezamos a encontrar bastantes ejemplos. Pero sin embargo, no parece que la gente vaya a cantarlas en manifestaciones ni nada de eso. Yo no me imagino a nadie cantando una canción de Los Planetas, por muy política que quieran hacerla hoy en día, en una manifestación. Y sin embargo, esto que nos estás contando es como hacemos adaptables las canciones para que sean coreables en el momento determinante. Exactamente. Y es verdad que es muy bonito porque también han utilizado una estética muy negro, rojo, que están todos vestidos igual, tienen una bandera enorme, muy larga, en que tú ves esta así bandera muy de todos los colores en las manifestaciones, se ven de muy lejos, uh-huh. y de eso hacen videoclips. Entonces, que está muy bien pensado, yo pienso, para una estética, y sobre todo en nuestros momentos, nuestros tiempos, que todos estamos con los teléfonos móviles y en que la estética cuenta. Y yo pienso que han hecho así de estas canciones de lucha algo muy actual. Pues vamos a escuchar a la compañía Julie Mom. Ay, también quería añadir, porque tenía una pequeña mea culpa, porque yo estaba buscando, teniendo esta también siempre en memoria, que está bien también intentar hacer el esfuerzo de encontrar música que cantan chicas, porque, claro, hemos estado tantos años ahí, no invadiendo, pero sí como, no invadidas, pero sí como fuertemente bajo un concepto heterosexual y masculino y patriarcal, y la verdad es que me ha sido difícil, porque yo pienso que mi cultura personal, también lo tengo que decir, que esta selección viene desde mi cultura personal, pues ha estado claramente impregnada y dirigida por un mundo pues masculino y machista y patriarcal. Entonces, la compañía Jolimo me gusta mucho porque son las voces femeninas que están en primera línea, y por eso también lo he elegido. Vamos allá. Sauf des mouchards. Sauf des mouchards. Et des gendarmes. Et des gendarmes. On ne voit plus. On ne voit plus par les chemins. Par les chemins. Que des vieillards. Que des vieillards. Tristes en Tristes larmes. En larmes. Des veuves et des veuves. Des orphelins. Des orphelins. Paris suint de la misère. Les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au. La mode. Et au conseil de guerre. Et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais sabre dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on traque, on enchaîne, on fusille. Tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille. L'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur. De tous les chenapans de bouge. Valets de rois et d'empereurs. Oui, mais. Sabre-le dans le manche. Les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Nous voilà rendus aux jésuites, au MacMahon, au Dupanloup. Il va pleuvoir des eaux bénites. Les troncs vont faire un argent fou. Dès demain, en réjouissance. Et Saint-Eustache, et l'opéra. Pour se refaire concurrence. Et le bagne se peuplera. Oui, mais, oui, mais. Ça brûle dans le manche. Les mauvais jours finiront. À la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les Manon, les Lorettes et les dames des beaux faubourgs porteront sur leurs collerettes des chasse-pots et des tambours. On mettra tout au tricolore, les plats du jour et les rubans. Pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants. Oui mais, oui mais, ça brûle dans le manche. Les mauvais jours finiront. Égal à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police, refleuriront sur les trottoirs, fiers de leurs états de service. Et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail, sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards, des gendarmes, des sabres peuples, des curés. Des sabres peuples et des curés. Oui mais, oui mais, ça brûle dans le manche. Les mauvais jours finiront. Égare à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier, le peuple de misère, au collier de misère. Sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la république de la justice et du travail? La compañía du limón. Oye, esto es coreable, ¿no? Sí, y yo también quería añadir que Jo Limón también es una canción de Leo Ferré. Con esto ya... lo cuadramos todo. Perfecto. Viene... Joder, qué maravilla, ¿eh? Da gusto, ¿sí? Todo encaja, todo encaja. Bueno, estábamos hablando de que había habido revoluciones varias en Francia y nos vamos a ir a otra. Años 40. En este caso, concretamente, tiene que ver con un motivo que no es puramente francés, sino una ocupación alemana, otra vez. Sí, sí, sí, totalmente. Exactamente, otra vez, porque después de 71 tenemos a otra ocupación en el año 39. Entran así los nazis en París, bueno, en Francia, y de eso sale la resistencia francesa. También tengo que decir que la resistencia francesa, con todo lo bonito, lo romántico que le hemos puesto, tiene lados muy oscuros. Muy, muy oscuros. Porque en realidad así, lo que podríamos contar es que dentro de la resistencia misma, gente de extrema derecha también luchó para expulsar a los nazis, porque ellos defendían la Francia a los franceses. Entonces también aquí tiene, pues eso, sus zonas de claro oscuro. Pero esta canción que quería poner es una canción que a mí me gusta mucho, por el lado así fuerte, un poco como la marsellesa, de vamos a tener sangre, vamos a extirpar aquí el mal, y que no va a ser con ninguna, como que va a durar, que va, no va a ser así con acariciando, y ese a partir del chant des partisans, hacia el canto de la canción de los partisanos, eso es. Es una canción que se escribió en 1943, en plena guerra, y la música fue de una mujer francesa, Marty, se llamaba Anna Marty, y eso como que como la letra, se me ha ido quien la escribió. Pues ahí lo pensaba ahí en el camino y no consigo recordar. Pero bueno, en la wiki se puede encontrar enseguida. Y esta canción es muy emblemática. También es una canción que siempre cantamos, ¿no? Así momentos de tensión fuerte. En las manifestaciones no tanto, pero sí hubo un momento en la que volvió a salir a flote, como así en un momento es cuando empezó la extrema derecha a salir muy fuerte, y Zebda decidió reutilizar esta canción como un nuevo himno, el himno del movimiento Motivé. Eso fue en 2001. Zebda es una banda que también en el Canino le tenemos mucho cariño, desde hace muchos años, muchos años. Cuando fue todo el movimiento Motivé, seguimos aquello desde aquí con ilusión. Nosotros todavía teníamos pelo, pero Zebda ya no tenían pelo. Les tenemos mucho cariño desde los primeros discos, sí, efectivamente. A mí me parece, en este caso concreto, un caso de lo que podríamos llamar integración cultural de no sé cuánta ya generación, porque excepta, vamos, basta con que le eches un vistazo a sus discos y a sus fotos, así francesitos claros de piel no son, y sin embargo se apropian claramente de un himno que en este caso ya no está relacionado directamente con el ser o no ser francés, sino con ser un partisano. Sí, sí, totalmente, es verdad. Y además tienen un acento de Toulouse que, vamos, te despierta así una sonrisa, un sol, un bienestar. ¿Qué quiere decir? Para que los que no somos franceses, ¿qué quiere decir tener un acento de Toulouse? Es como un acento del sur, un acento más alegre. Más sí, sí, desde luego. Es que ahí yo pienso, es como aquí, ¿no? Un acento andaluz, y enseguida es que escuchas los grillos y ya. Y además, si es con una canción que te lleva a decir, oye, no te duermes, resistes, esto es ahora y es tu momento. Claro, es que no es una revolución cantando. Ellos han participado mucho a hacer de estos movimientos, espacios donde también se cantaba y contábamos con la canción, ¿no? Y algo alegre. Yo pienso que también han recuperado un espíritu que era también un espíritu de que no es solamente son grandes valores, sino recuperamos lo básico. Por ejemplo, a este momento en Toulouse se montó lo que eran cenas y comidas en las calles, cuando precisamente estábamos en una época en que en Francia la gente dejaba de hablar con sus propios vecinos en un mismo edificio. Y recuperó la humanidad, volvió a poner así en la actualidad, volvió a poner lo que era una humanidad normal y corriente, es decir, vamos a hablarnos. Vamos a situar también este asunto de Motivés también en un contexto general más grande en Europa. Nos hallamos justo en el pleno momento de todas las primeras grandes campañas antiglobalización, las primeras protestas contra el G8, justo en 2001-2002, en esos momentos de agitación europea, que parecía que durante los 90, aquello se había venido al final de los 90, se había venido un poco abajo, en los 2000 de repente Europa hierve de nuevo y a un nivel muy grande. Sí, sí, sí. En medio de todo este mare magnum, pues recordamos Génova, recordamos Barcelona, que también se montó bastante gorda. Ellos en Toulouse deciden incluso presentarse a la alcaldía de Toulouse. Y lo han conseguido de cierta manera, porque se han tenido elegidos gente ahí para entrar en el ayuntamiento. Eso, en el ayuntamiento. Y sí, ha sido también un ejemplo de decir, vamos a intentarlo por esta fase, esta parte, este camino. Y bueno, la experiencia no sé si podemos decir que ha sido buena, porque también a raíz de un poco una visión distinta. Se han separado el grupo Zebda un poco a raíz de una separación de visión política, ¿no? Pero sí que ha sido también, han sido precursor, yo pienso, a este nivel como de múltiples acciones a la vez también, ¿no? De intentarlo de esta manera, intentarlo también con movimientos vecinales, de estar muy a pie de calle, muy, muy con la gente. Me resultaba curioso, y vamos a hacer un paralelismo muy evidente con lo que hemos vivido aquí, que llamaron en un momento determinado, después del 15M, el asalto institucional, en fin. Lo que me parecía, el paralelismo que yo creo que se ha perdido aquí, ¿no? Hay un asalto institucional de gente que no tiene nada que ver con el movimiento vecinal, ¿no? Hay un montón de gente, quizás aquí en la candidatura de ahora Madrid, aquí en el ayuntamiento, sí puede haber gente que haya tenido más o menos contacto, pero vamos, la gente que se presenta por Podemos carece completamente de un contacto vecinal directo y claro. Sin embargo, la candidatura que presentaban algunos de los miembros de SEPTA bajo el nombre de Motives partía de un movimiento vecinal y además de barrio, no del centro de Toulouse, no. Sino que venían del extrarradio de Toulouse, de un movimiento vecinal, lo que tú dices, ¿no? De recuperar las calles, de que la gente se conociera y tal, y partiendo de ahí es donde presentaban esa candidatura. Puede parecerte mejor o peor entrar dentro de las instituciones, pero el camino que recorrían ellos, desde luego, era muy distinto del que hemos visto aquí en los últimos años. Sí. Eso a mi entender, vaya. Sí, sí, sí, es cierto. Que no partía de la misma, también, de la misma visión, diría, de sociedad y de... Sí, sí, claramente. Uh-huh. Estaban ahí defendiendo otras cosas. Exactamente. Bueno, pues sí, escuchamos el tema porque tengo ya ganas de escuchar este canto de los partisanos. Y si queréis, después os puedo traducir un poquito un parágrafo que yo había elegido así, seleccionado, para que tengáis. Dínoslo, también así. Dínoslo, ¿sí? antes de que lo escuchemos. Bueno, ahí como la segunda estrofa como empieza diciendo: Ami, entends-tu les cris sourds du pays? Compañero, ¿escuchas los gritos sordos del país? Qu'on enchaîne. Eso, les cris sourds du pays qu'on enchaîne, los gritos sordos del país que encadenan. Oye, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Oye, partisanos, obreros y campesinos, es la alarma. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Esta noche, el enemigo conocerá el precio de la sangre y de las lágrimas. Zebda, motivé. Amigo. de qué buen rollo, ¿eh? Sí, sin duda. ¿Será el acento de Toulouse o no sé? Yo me acuerdo de esta canción de cuando yo conocí a Juancar un poquito por ahí, más o menos por aquellos años. El disco anterior, Les Sens Ordinaires de Zebda, lo poníamos muchísimo. Y esta canción me acuerdo de haberla oído en su momento mucho. Sí, sí, muy potente. Sí, sí, sí. Es muy potente. Es muy qué buen potente. Rollo. Bueno, nos trae sí. buenos recuerdos a nosotros también, sí, sí. ya al margen del significado político que tiene también, de solamente por el puramente musical, también nos trae buenos recuerdos, ¿no? Y luego, claro, todo el contexto que además nos explicas tú también, Estef. Sí, es que además, como era un momento que yo pienso en Francia, carecíamos, estábamos con muy pocos grupos de rock, que había unas ganas, ¿no?, de recuperar unos valores también y que, pues, Leo Ferré, también como toda esta gente, son antiguos, son... ya, no sé, marcados por su tiempo, y que a esta época, pues eso, como eso es lo que contábamos, Le Bruit et l'Odeur ha sido una canción súper importante, porque ella también de repente cantaba cosas que todos sentían, pero que ellos lo pusieron en una canción, ¿no? Era como una... Y en la que no era rap también, porque el rap sí que ha subido muy fuerte esta... toda, reivindicación social ha pasado por el rap, pero por el rock era un momento muy difícil, sí. Yo pienso. Comentábamos antes del programa de, claro, la desaparición de Mano Negra como paraguas de un montón de bandas también supuso pues un vacío de repente. Sí. Aquí lo que pasa es que teníamos a Fermín, que continuó mucho tiempo después haciendo paraguas, pero Manu estaba en Francia. Cuando desapareció la Mano Negra, desaparecerían también otras bandas, Les Negres Verts, por ejemplo, que comentábamos antes también. Sí. Y bandas que eran así un poquito más político-festivas, podríamos decir, ¿no? Y claro, el rap asumía ahí de repente el sonido de los barrios. Muchísimo, muchísimo, sí. Ahí como que se ha centrado también. El rap de repente ha tenido un programa de tele propio. Había como sí, algo alrededor también por la tensión que había en los suburbios. Bueno, eso lo vamos a contar. Muchas cosas que hacían que el rap también era un poco la vía de escape, pero que ha concentrado mucho la lucha social, y a mí me parece estupenda, y de ahí han salido canciones increíbles. Pero al nivel de rock, es verdad que yo lo he vivido como un momento así, en que cuando salieron Zepta, cuando salieron grupos así, como que era este aire fresco en el que necesitábamos, y que entonces, claro, el éxito era inmediato. Claro, dice, para mí, que no se mueve las manos así como un rapero, ni tengo tanto ego, necesito otra cosa que me haga sentir bien. Sí. Y que eso, como que sean también, o que sean a la par. Ajá. Que uno no quita el otro, pero que es verdad que sea una parte de mí que sea representada también a este nivel. Ay, necesitamos una guitarrilla de vez en cuando que suene. Vamos a continuar. Pues, y ahora, pues sí, que sí que ahora es la parte guiño que quería hacer un poco para Barrio Canino, para el programa también, y porque estamos en España, y porque la vi, bueno, también porque una de las canciones que quería poner, porque no sabía hasta, claro, es que yo vivo aquí en España desde hace años, pero mi cultura musical española, cómo sabe la repercusión que han tenido ciertas canciones en la cultura española, yo no lo sé, porque, bueno, sería mucho investigar y ponerme, y es verdad que la vida te lleva por otros caminos. Y estaba pensando en una canción, un clásico francés, y entonces, pues enseguida puse Le Temps des Cerises, El Tiempo de las Cerezas, que ya fue como, esto es un clásico, tengo que hablar de ello, ¿no? Sin duda. Y miro y de repente veo, bajo así un poco, investigo y veo que Paco Ibáñez ha hecho una versión de esta canción que me ha gustado mucho, porque es en un festival que es un festival sobre resistencias, y él habla con el público, está en Francia, y le dice al público: no podéis no cantar, porque esto es vuestra canción. Claro. Y un español cantando Le Temps des Cerises, pues me ha parecido muy bonito. O sea, quizá Paco, yo te diría que Paco Ibáñez, que tiene por su trayectoria personal mucha relación con Francia, cantando esta canción, el cancionero de Paco Ibáñez es muy conocido en España, pero yo creo que la canción del cancionero, digamos, político francés que más conocen los españoles, cantada por un intérprete español, probablemente sería La mala reputación de Brassens, cantada en voz de Javier Crae. Esa probablemente es una canción que prácticamente todo el mundo en España conoce. Una versión hasta loquillo, o sea que... imagínate. Pero concretamente Paco Ibáñez y el concierto de Paco Ibáñez en el Teatro Olimpia de París, eso es un clásico, ineludible. Yo creo que corremos el riesgo en este programa de poner ese disco entero, pero de canción en canción, sí, a lo largo de todos los programas, ¿no? Porque ha sonado aquí... Y justamente esta todavía no había sonado y mira que hemos dedicado un programa al tiempo de las cerezas con la excusa de, y lo recordamos otra vez, con la excusa del documental sobre la historia del anarquismo y la transición aquí en España, que si no habéis escuchado os recomendamos porque nosotros aprendimos mucho con aquel programa. Sí. Utilizamos varias versiones del tiempo de las cerezas, pero justamente esta no, o sea que está perfectamente traída este folle aquí. Mira, y además es una canción que escribió Jean-Baptiste Clément, que era comunar, es decir, una persona que participó activamente, presencialmente y a todos los niveles en la comuna, y pues eso, por eso me parece ahí también, y porque también es una canción muy curiosa, porque siempre he pensado, pero ¿por qué esta canción? Si en realidad así la Semaine Sangrante, que está la Semana Sangrienta, que mucho menos conocida, y habla claramente de la comuna, pero esta habla de amor, sí, de... Pues aquí lo descubrimos, porque el asunto es que el tipo escribió, Clément escribió esta canción 2 años antes. Cuando él, porque él era soldado, entonces vivía en otra ciudad, estaba enamorado de una mujer, los cerezos estaban en flor, y entonces él cogía el amor de la mujer y lo relacionaba con el color de las cerezas, etcétera, el rojo. Pero esa canción se quedó en el olvido cuando ocurrió toda la Semana Sangrienta. Bueno, durante toda la parte de la Comuna de París, él la interpretó. No fue una canción que se cantara durante la comuna, ni que se cantara en la Semana Sangrienta, pero por una curiosa relación entre la sangre de color rojo y el rojo de las cerezas se acaba quedando. Sí. Que es una historia alucinante. Sí. Y yo diría que también, porque no es tan explícita, pues ha dado más todavía, porque aquí el poder político no la ha visto la trampa, ¿no? Y se ha vuelto como un himno también, porque... ¿no? Muchas veces quizás... Y que por otra parte yo me imagino una cosa, que esto lo contamos con años de distancia, pero si yo hubiera vivido aquello, yo hubiera sobrevivido a aquello, que debió ser bastante chungo, casi preferiría cantar algo que no hablara de la sangre que yo he visto. Sí, puede ser, es eso, verdad. Eso también puede tener parte que ver, ¿eh? Claro, pero puede ser que el poder político aquí no haya visto, digamos, como tú dices, la trampa que esconde la canción, pero si la canta Paco Ibáñez, algo tiene. Algo hay ahí. Ese es cierto. Pues vamos a escucharla. Paco Ibáñez, El tiempo de las cerezas, Le temps de cerises. Et maintenant, je vais vous débattre de qu'on chante ensemble une des plus belles chansons du monde qui était le symbole de la commune. C'est une chanson française. Vous n'avez aucune excuse, vous n'avez pas à la chanter. Eh? On va la chanter ensemble comme une prière, chanson de lutte. Quand nous chanterons le temps de cerise et que nos signaux et même nos cœurs seront tous en fête. Sifflera bien, bien le même moqueur. Mais il est bien court le temps de cerise où l'on s'en va de cueillir en rêvant les pendants d'oreilles. Cerise d'amour. La feuille en goutte de sang, mais il est bien court le temps de cerise pendant de corail, conquérant, rêvant. Quand vous en serez au temps de cerise, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps de cerise, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps de cerise au cœur. Y esta también es coreable, ¿eh? Madre mía. Y de pelos como Scorpions. Y de pelos como Scorpions. Esto es una de las cualidades que tiene, por un lado, Paco Ibáñez y por otro lado, la canción. O sea, se retroalimentan mutuamente. Ay, madre mía. Bueno, vamos a continuar, porque estamos aquí hablando a micrófono cerrado del horror que tuvo que ser la. Que se habla mucho de la comuna. Ah, sí, algo mítico, maravilloso. Pero que como la semana final, la semana sangrienta que yo tuvo que ser, algo que nadie quiere estar y nadie quiere ver. Sí, sí. Y además así se deportieron así mucha gente. Y el horror siguió muchos años después también así. Sí, sí, fue... Madre mía. Muy duro. Bueno, pues algún día volverá el tiempo de las cerezas, antes de que pasara todo el horror. Vamos a avanzar en el tiempo un poquito, unos cuantos años, y vamos a... Nos cuentas una, dices, una lucha ignorada, y además nos pones una banda de referencia que para mí también tiene bastante curiosidad e historia. Ilústranos de qué momento vamos a hablar y de qué revolución vamos a hablar en este momento. Sí, pues en mi selección así pensé eso como también en lo que estamos viviendo ahora en Francia y de intentar a través de una lucha ignorada intentar explicar lo que está pasando ahora en Francia, ¿no? Una situación bastante peculiar en la que hay un escenario que son les banlieues, los suburbios, que ha sido tan ignorado desde que se fundaron, ¿no? Así. Que ahora está rebosando, ¿no? Que como que está saltando por todas partes y que ahora hace parte del cotidiano de la actualidad actual. No es la primera vez. No es la primera vez. Pero ahora, claro, es que todo entre la movilización social que hemos tenido el año pasado contra la reforma laboral y lo que está pasando a través del terrorismo también, lo que está pasando. Y con lo que se llama la violencia policial y les bavures, ¿no? Así momentos de que ya la policía va demasiado lejos, hay muertes. Pues toda esta situación tiene un previo, y este previo es una lucha olvidada. Una lucha olvidada que ha pasado para mí por varias etapas. Una primera que he llamado la desilusión. Uh-huh. La desilusión la llamé así porque es un momento también entre... 81 y los años 90, que empieza en 81, al momento en que Mitterrand sale elegido como presidente de la República. Es el primer presidente socialista desde la guerra. En el año 81. Uno, eso es. Eso me suena, aquí también es similar. Sí, sí, es que el año 81 ha sido también así como, bueno, no, al nivel neoliberal, así Ronald Reagan, Thatcher, todo eso es bastante importante, y Mitterrand no es una excepción. Ni Felipe González tampoco. Eso. Entonces, como que la desilusión ha sido que, claro, en Mitterrand veíamos, yo era muy pequeña, pero me acuerdo perfectamente de mi padre en silencio en el coche, escuchando la radio y el locutor diciendo... François Mitterrand, el nombre, ¿no? François Mitterrand ha sido elegido presidente de la República y ver a mi padre salir del coche gritando. Mi padre que era, vamos, como cualquier francés, súper bien educado. Bueno, no sé, como que no dejaba salir sus emociones en muchos momentos de su vida importantes. Uh-huh. Y que este momento fue un... Se esperaba le grand soir, lo que se dice, la gran noche, ¿no? El gran momento así en que íbamos a festejar un cambio claro de sociedad, un rumbo distinto, un llegar por fin a una igualdad social, por fin a algo que mucha gente estaba esperando. Y esta expectativa pues no llegó y muy rápidamente la gente se dio cuenta y los primeros que lo vivieron son la gente que vivía en los suburbios populares, que estaban viendo los franceses ganando poder adquisitivo, salir de estas barras que se habían construido en los años 50, 60, poder tener préstamo para comprarse un chalet a las afueras, ganando pues más dinero, y en la que estos suburbios, estos barrios ya se volvían poco a poco guetos, y entonces ya llega la desilusión, y es una desilusión que Berruyer Noir, nuestro gran grupo punk de los años 80, para mí ha plasmado muy bien, porque era una canción que yo cantaba en 85. Yo tenía 13 años y no me daba muy bien cuenta de lo que estaba hablando o cantando, ¿no? Porque esta realidad no la vivía yo. Yo vivía en París y vivía un poco así, como que en norte de París vivíamos así, sabíamos, ¿no? De las barras estas grandes de la Cité, lo que llamábamos todos la Cité, es uh-huh. un complejo de edificios un poco encerrados sobre sí mismos, pero en los que ellos tenían de cierta forma más confort que nosotras. Yo tenía todavía un baño chiquitín donde no había ducha, y sí que ellos tenían ahí pisos muy reformados, nuevos, con todo lo bueno, pero este cambio con los años se ha transformado también en guetos, en que este confort ya poco a poco ha sido degradándose, y en la que ya era más bien los espacios marginados donde estaban todos los hijos de los porteros, españoles, portugueses. Es interesante esto que comentas, un pequeño apunte, una pequeña pregunta, de hecho. Claro, cuando nos dices estos barrios que se generan en el extrarradio de París, o bueno, en general supongo que de las grandes ciudades, vemos en París porque es más grande y tiene más cantidad de extrarradio. Y en los años en los que comentas que se crean, coincide con la creación aquí en España, en los extrarradios, hablamos también en algún programa, en los extrarradios de las grandes ciudades de España, de estos barrios que se crean específicamente para sacar a determinada gente o para aglutinar a gente de los extrarradios, bien por el chabolismo que habían generado, o bien porque interesaba sacar determinadas historias del centro de las ciudades, barrios que estaban bien colocados, que interesaba gentrificar y hay que sacar a esa gente afuera y reubicar a un montón de gente. Entonces aquí se dan unas experiencias, hablamos en su momento de las 3.000 viviendas, hablamos de colonias como el barrio de la Concepción, por ejemplo, que se construyó en un determinado momento, etcétera. Pero estas no se construyeron con confort. O sea, estas ya de partida eran viviendas de mierda. Ajá. Sin embargo, entiendo que en París en un principio las viviendas tenían buena pinta. Sí, sí, sí. También es lo que vendían, ¿no? Que era una manera de atraer también la gente y de hacerles ver como que ahí estaba toda la modernidad para recibir con humanidad a toda esta gente que venía a trabajar en Francia para participar en el crecimiento económico del país, y que nosotros como buenas almas católicas íbamos a recibir toda esta gente con muy buena... Oye, que bien se lo montaban en Francia, ¿eh? Por lo menos te lo vendían bien, aquí te metían en una mierda, desde el primer día sabías que vivías en una mierda. No, porque en realidad cuando tú ves en realidad en los barrios ya populares de París como vivíamos, eran así, yo vivía en un 50 metros cuadrados, cuatro, mis padres y mi hermano, y no teníamos baño, mi padre ha tenido que hacer en un rincón de la cocina un baño con una ducha. Entonces, que claro, y teníamos todos así los del edificio, unos baños abajo o arriba, según tu estatus social también. Porque yo venía de un estatus un pelín mejor, porque mis abuelos eran comerciantes. Uh-huh. Y estaba en el segundo piso, los primeros y segundos era de mejor categoría. Más subías y más llegaban a lo que eran los que venían a trabajar en la charcutería como ayudantes. Como que se subían arriba. Que seguían arriba. Cuando vas paseando en las calles de París, si te fijas un poco, eso lo puedes ver en muchos barrios del centro. El estatus social de la gente, de las ventanas, la altura, en función de la altura del edificio. Es muy interesante así de como visitar París teniendo sí, esta visión. Mi prima vivió en un ático. Literalmente tenía 9 metros cuadrados, os lo juro. 9 metros cuadrados. Se vivía con baño dentro y pero todo. Si todos los estudiantes en Francia que han tenido que irse en una ciudad grande como París para estudiar, han tenido que vivir en unos áticos de 9, 12, el mío tenía personalmente 12, y iba a ducharme en casa de mis padres haciendo también lavadoras. Porque sí, claramente era lo que había, y además ha sido un modelo también, ¿no? Que era la independencia, vivir su vida en 12 metros cuadrados. Por un precio que ya muchas veces ya era impagable sí, para sí. Un estudiante. Entonces, pues eso, precisamente esta época, en mi pequeña habitación, mi buhardilla, pues escuchaba a Les Berru, como los llamábamos a esta época, cuando escuchas Les Berru ya estás en la onda. Uh-huh. Y Petit Agité es una de estas canciones que habla de la cité y de los disturbios. Bueno, los disturbios, como lo llamaban también así en el telediario de las 8. O sea, si a principios de los 80 ya hay disturbios en los estados de París, ¿no? En realidad también, porque muy rápidamente también la policía ahí empieza a entrar y a averiguar quién tiene papeles y quién no, y qué estás haciendo tú aquí sentado en un banco y no vas al colegio, y así ya la presión social ya empieza así a sentirse, ¿no? Pues vamos a escuchar este tema que va a inaugurar la temporada de los suburbios. ¿Cómo mola esto? Une banlieue maudite en zone interdite, une armée de flics. Marqué par la haine, les jeunes se déchaînent, on n'a rien à faire. Les bagnoles crament, la zone est en flamme et la folie gagne. Les gamins rebelles brûlent des poubelles, ce soir c'est la fête. Petite agité. Commando verrouillé. Tu avances masqué dans le noir sous papier. Commando verrouillé. Tous des agités. suena cañón esto. Steph lo dice en muy buen francés, entonces a lo mejor esta banda, que sí que la conocemos por estos lares, no la habéis reconocido de tal y como lo dice ella, así que lo vamos a decir nosotros mal para que lo podáis incluso buscar. Berurier Noir. Berurier Noir. O Beru. ¿Cómo? ¿Con Beru? Beru. Les Beru. Les Berurier Noir. Es complicado incluso para mí, como de pasar del español del castellano al francés, me suena así como Les Beru. Pero Les Beru, en realidad en Francia dices Les Berurier Noir, suena, bueno, la gente sabe, pero dices Les Beru. Les Beru. Era Les Beru. Les Beru directamente, sí. Algunos los conoceréis porque hubo un disco tributo a Mano Negra, en el cual curiosamente participaba Escape también. Y Les Beru tocaban, interpretaban uno de los temas de Mano Negra. ¿Me estás comentando algo acerca del guitarrista? Sí, no, de uno de que hacía los coros de Beru, que era él, ¿no? Que fue cantante de Les Negres Vertes, que es el que era la alma de Les Negres Vertes. De hecho, cuando se murió, el grupo no salió, siguió un pelín después con una, pero ya se transformó también muy en una, como decir, como el espíritu gitano de Nîmes y de la Camargue, y ya cogió más de este lado así, siguió de este lado, él no le llevaba en sí el lado punk del grupo. Y se quedaron más suavoncitos. Sí, un poco, vamos a decir un poquito, sí. En aquella época, luego ya me parece que es cuando grabaron con Massive Attack el Face à la Mer. Ah, pues fíjate que esto no me acordaba. Yo creo que es después ya del fallecimiento. Bueno, en fin. Vamos a continuar. Seguimos en los suburbios. Seguimos en esta agitación que ya a principios de los 80, guetos que tenían buena pinta al principio, barrios que tenían buena pinta al principio y que rápidamente se convierten en guetos de control policial de la población que ha venido a trabajar inmigrante a París. Exactamente. ¿Qué pasa? Pues aquí hay un momento muy importante y un elemento, un momento que hemos olvidado también en Francia bastante rápidamente, que se llamaba la Marcha por la Igualdad y contra el Racismo. Esta marcha empieza en 83, un poco a la iniciativa de un pequeño grupo de personas. Entonces, yo lo viví bastante joven, entonces de primera mano no os lo voy a contar. Voy a contaros lo que sí que encontré investigando un poco más sobre este tema. Porque es verdad que yo pienso que no nos dábamos cuenta de la realidad que estaban viviendo la gente en los suburbios y que vino como una marcha pacífica, una marcha como las que hacía Martin Luther King, que era así como una marcha para aportar un diálogo, para dialogar, ¿no? Y la idea era salir de Marsella, un pequeño grupo, aquí había un hombre que era protestante y un católico, me parece, que impulsaron con un pequeño grupo, empezaron la marcha. Hubo un chico que se llamaba Tumi Jaija, que era uno de los más importantes en este grupo, que salió como el portavoz del grupo, que había tenido, por ejemplo, él personalmente problemas en una altercación con la policía, y se decidió montar esta marcha para que precisamente jóvenes puedan expresarse a lo largo de una marcha, también encontrar una salida a la violencia que estaban viviendo todos los días. O sea, se convirtió esta marcha en algo para ellos que también era un poco salvador, pero también a la vez que era una reivindicación para denunciar lo que estaba pasando a este momento, una violencia policial bastante fuerte, poco común, dirigido a una población, una parte de la población francesa, y que había una necesidad de visualizar de manera pacífica. Y entonces, pues eso, salió de Marsella, se dirigió poco a poco hacia París. Hay una película que ha salido en Francia el año pasado, para contar un poco así desde la perspectiva de este chico, de Tumi Jaija. Y era, pues, ¿cómo decir? Algo en la que precisamente en lo que hemos vivido recientemente en Francia, que ha dado mucho eco a una marcha que se ha montado el año pasado también para recordar esta primera marcha fundadora, ¿no? Un poco. A raíz de esta... Bueno, entonces, para seguir, para acabar con la marcha, un grupo, son unas 11 personas, 17, que salen de Marsella y llegan a París consiguiendo... una reunión de más de 100.000 personas, me parece, pero entre medio una recuperación política, en que también estamos en 83, en que Mitterrand sigue estando a lo más alto índice de su... popularidad. Exactamente, alto, todavía. Estamos empezando a hablar de la crisis económica, pero a palabras pequeñas, y hay una recuperación que se va a hacer con eso, es racismo, en que Mitterrand decide impulsar un nuevo grupo y incorporar este descontento, esta rabia de lo que está pasando. Y a lo largo de la marcha, por ejemplo, hay gente elegida del Partido Socialista que se van a añadir a esta marcha. Y llegan hasta París, Mitterrand recibe este grupo. Al nivel mediático es un gran éxito para la marcha porque son mucha gente que se ha añadido, pero es una recuperación política total. Claro. Entonces se crea, eso es racismo, y Mitterrand consigue perfectamente acabar con el movimiento y con esta necesidad de hablar, ¿no? De públicamente y de contar lo que está pasando. Esto es exactamente lo que hizo el Partido Socialista con el movimiento vecinal en España. Exactamente igual. Es lo que te voy a decir, que esto es como muy socialista. Es muy socialista. Es muy socialista. Es decir, como somos socialistas, nos podemos apuntar al lado de los que protestan, y como somos liberales, pues también les podemos dar hostias. Por aquí te doy, por aquí te apoyo. Sí. Exactamente. Y además era un momento en que la extrema derecha empieza a salir también, y en que nos damos cuenta que Mitterrand, retrospectivamente, porque como os digo, que yo soy de 72 y yo no tenía esta madurez política que tengo ahora para poder verlo, y que también he leído mucho, me he documentado, y claramente para hacer un balance de estos años es que es la desilusión totalmente, porque precisamente Mitterrand ha utilizado la extrema derecha para descredibilizar a la derecha, para decir, cuidado a vuestra ala derecha, que ahora, como que aquí claramente hay un problema de valor republicanos, y la utiliza para subirse y para nutrirse de la contestación, ¿no? Contra la violencia policial, contra la subida de Le Pen, y entonces, claro, para entender lo que estamos viviendo ahora mismo en 2017 en Francia y lo que va a ocurrir en a partir de septiembre, la movilización social, la convergencia de las luchas, que yo pienso que y espero que va a ser nuestro lema a partir de septiembre, pues la origen viene de estos años. Daros cuenta de una cosa, si un partido, un gobierno, me da igual, en este caso es Mitterrand, pero lo han hecho otros muchos partidos de otros signos, utilizan a la extrema derecha en un momento determinado para crear un problema y ellos ponen la solución a ese problema. Pero es que ellos la solución a ese problema ya la tenían diseñada antes de generar el problema. Entonces, esto es un clásico. Llamadme zumbado o no, pero ahora mismo en Europa y en Barcelona hace unos días tenemos un problema. Y ya verás cómo nos van a poner la solución enseguida, encima de la mesa. Ya está ahí la solución. Se están riendo todo el mundo de los bolardos porque los bolardos es un símbolo. Pero ojo, porque el problema ya nos lo han puesto, pero la solución ya la tenían preparada antes. Vamos a continuar. Sí, sí, sí. Y vas a ver poco a poco cómo vamos a ir entrando más en el tema. Ahora, bueno, cuando ya tocara precisamente nuestra época actual, ya está más que claro, más que el agua. Sí, sí, sí, totalmente. Vamos a poner un tema también para ilustrar esta revolución pacifista, que yo quería hablar de esta marcha porque el discurso actual es que, bueno, claro, les banlieues, les cités, todo esto es muy violento. Y yo lo que quiero enseñar aquí es que no empezó así. En realidad empezó claramente con una voluntad de diálogo, una voluntad de crear un espacio en que hablar de todos estos problemas, un racismo institucional que ya empezó a ser con el pasado colonial de Francia, que empieza a tener demasiado espacio, ¿no? Así un racismo en la que tú, cuando vas indagando y buscando un poco cuáles eran las condiciones de vida de la gente que vivía en la cité, entiendes perfectamente cómo ahora hemos llegado a este nivel, sabiendo que intentos pacíficos de diálogo sí que se han intentado. Y además, con mucha paciencia, con mucho tiempo detrás, con mucha voluntad, con muchas asociaciones, voluntarios, gente que se ha implicado en el barrio, les grands frères, las asociaciones de mujeres, a muchos niveles se ha intentado, pero el poder político ha hecho todo para que no viva más, para que no dé resultados positivos. Claro. Ahora vamos a ir viendo varios escenarios de esta lucha, y la que me da la sensación es que en todos estos puntos que vamos a ir parando, hubo un momento, una sensación como de hemos logrado algo. Pero viéndolo con perspectiva desde hoy, 2017, te das cuenta de que nunca ganaron nada. Jamás. Todo fue una ilusión, proporcionada por el gobierno, además, muy bien empaquetadita. Sí, sí, sí. Y los poderes en general. Es el Estado mismo que se ha encargado así de imponer su solución y de apartar todas las soluciones que venían de la propia población, de la gente en la calle. O sea, este intento lo he querido también ahí ilustrar con una canción que es Douce France, mm-hmm. que es también una canción que ha cantado Charles Trenet al salir de la guerra también, mm-hmm. que era como, bueno, al salir de la guerra o durante la guerra, ha salido durante la guerra, para animar a las tropas con esta visión de Francia, dulce Francia, mi Francia querida, la Francia de mi infancia. Hace referencia a eso, al campo, a lo bueno que es vivir en Francia. Y esta canción está ahora con una versión de Carte de Séjour, un grupo de músicos algerinos que utilizan ritmos del Rai, que era la canción popular algerina, y esta canción es de 1986 y es un intento de diálogo musical, un diálogo con una canción tradicional francesa que todos nos conocemos en Francia. A ritmo de Rai. A ritmo de Rai. Vamos a escucharlo. Cac de Seyou. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Qué bien, qué bien. Estábamos aquí recomendando, bueno, recordando tiempos. Porque claro, de Cactus y Yuk estaba Rachita Hague. Luego después le hemos tenido aquí, bueno, el año pasado estábamos hablando, que actuó aquí en Madrid en Las Vistillas, y más conciertazos que recordamos de él. Y recordamos también el famoso concierto, que este en París debió ser una mega, mega evento brutal, con Chep Khaled y con Faudel, sí, que sí. Grabaron bajo el nombre de 1-2-3 Soles. Eso es, que sí, que sí, que, pero como precisamente era eso la revolución pacifista, porque ellos lo que aquí defendían era un encuentro para toda la población francesa, como que era para todos, y para la salle del Rai también, así que yo cantaba, todos ahí estábamos como de unión, ¿no? Y que estaban precisamente como defendiendo valores de eso, de estar cantando juntos, de mezclas musicales, de que había cosas muy, muy bonitas que ya no se encuentran tanto. Tuvo que ser un momento también importante, porque después de todo el problema que supuso en Francia la independencia de Argelia, la guerra de Argelia, todo el rollo que hubo con la OAS, etcétera, que de repente cientos de miles de personas francesas, no de origen magrebí, cantaran y bailaran a ritmo de Rai, eso tuvo que darle la vuelta a la cabeza a más de uno, ¿eh? Sí, sí, desde luego, desde luego. Yo pienso que aquí hay como una... La extrema derecha se ha nutrido mucho de eso, pero a la vez es como que puedes ver como que hay aquí una dicotomía o una esquizofrenia, porque ya, por ejemplo, en Francia se dice que el couscous ya es el segundo plato tradicional francés, pero es que está totalmente integrado a nuestra cultura, y eso es lo mejor. Como que en realidad así, bailar al ritmo del Rai sin preguntarte de dónde viene esta canción o no sé, como que es ya algo que hace parte de mi cultura, por ejemplo, mi generación, es lo que hemos vivido. Entonces, aquí sí que ahora estamos en otra fase, pero en este momento se intentó, yo pienso, y estaba en este momento, pero también hay que pensar que siempre se hizo desde una perspectiva que no haya reivindicaciones políticas. Claro. Y entonces llegaron los 90. Y entonces llegaron los 90. Uf. Esto se pone interesante, amigos. Porque yo no sé si había o no había reivindicación política, pero violencia hubo una cuanta. Sí, sí, sí. Desde la jarta, que dirían aquí. Desde luego, sí, sí, no, claramente. Y ya un pasivo, ¿no? Como que ya estamos encontrando 10 años después, Mitterrand ya no es presidente de la República, o sí, bueno, no, pero ha sido como que en 95 llega Chirac, me parece, como presidente, y en 93 puede ser la cohabitación. Ahora no me acuerdo muy bien, es un fallo mío, que sí, hubiera tenido que volver a estudiar un poco mejor esto. Pero me parece que es así por estas fechas. Y tenemos ahí como, bueno, desde 83 ya sabemos que tenemos una crisis social en Francia, económica, sobre todo económica. Ha venido Yves Montand en la televisión para explicarnos un antiguo comunista y todo eso ahí, como gran figura del cine francés y de la intelectualidad francesa. Yves Montand en persona viene a la televisión francesa para explicarnos que ya estamos en tiempo de crisis, las cosas van a cambiar, ya no se puede seguir el programa que Mitterrand había programado. ¿Y vamos a eso? Hicieron eso en la televisión, así, y utilizando la gran figura comunista. No, sí, bueno. Sí, sí, sí, era ahí como, pues, total. Y era, es que Mitterrand era un gran comunicador, tenía muy buena gente a su alrededor y así. Entonces llegamos 10 años después y todas las consecuencias están cayendo. Y hay muchas cosas que no os puedo contar, porque si no, solamente en los años 90 nos quedaríamos 2 horas más, pero bastante tremendo. Cuantísimos paralelismos veo entre Mitterrand y González y todo el proceso socialista en Francia con el... Es que parece un calco. Sí, sí, sí, claro. O sea, sabía que había relación incluso entre ellos, relación personal, amistad, pero que no tenía yo tan claro que el proceso político había sido tan igual. Es que ves por años, prácticamente por años igual. Igual Mitterrand les llamaba a González Minillo. O sea, vamos, te iba a decir que solo les faltaba haber montado el gal juntos. Ojo. Yo no digo nada más. Yo tampoco. Que Mitterrand, yo no sé si lo sabéis, pero ahí, bueno, salgo un poco, pero el Rainbow Warhol, ¿lo habéis oído esto, ajá, no? Sí, sí, el Rainbow Warrior. Eso, así como que Mitterrand ahí hizo explotar el Rainbow Warhol number one, me parece. Sí, sí. El palco de Greenpeace ahí con una pareja de secretas. Sí, sí. Bueno, pues con esto ya decimos todo. Entonces, pues esta época es la época del rap. Y es la época de, vamos a decir, después de la desilusión de la revolución pacifista, llega la revuelta. La revuelta que viene, pues ya aquí ya estaba... Aquí se acabaron las flores. Se acaba. Como decimos en este programa, las noches de fuego y cristal. Exactamente. Totalmente. Y ya cambiamos de discurso. Ya no es que no vale, ya el rap está, ya estamos en una situación en que claramente hay una rabia, la EN. Esa película, sí. Hay necesidad de contar lo que está pasando y hay una violencia que tiene que salir y el rap lo va a captar muy bien. Y muchos grupos de rap salen a esta época y hay uno. Yo, alors, para contarlo también desde lo que viví, era una época en que claramente el rap nos llamaba la atención, pero yo era de rock. Y para mí NTM, Supreme NTM, era un grupo así que efectivamente tenía una reivindicación legítima en la que, ¿no? que podíamos entender, pero los tíos me daban un miedo tremendo. Entonces, claro, yo esta época la viví de un poco más lejos, ¿no? De ahora he vuelto a escuchar todas estas canciones que escuchaba mi hermano. Y que sí que le he dado como más, ¿no? Con más cariño. Las he visto así como, claro, con la luz, a la luz de lo que estamos viviendo ahora. Es que eran unos macarras. Eran unos macarras chungos, raperos, cosa por un lado de mi ego, mi rap, mi rollo, pero por otro lado de, ojo que te pego un tiro. Sí, sí, sí, totalmente. Y en la cite que estaba cerca de donde vivía yo, bueno, yo sabía que a partir de las 10 no tenía que acercarme por ahí. Entonces, que también está asociado a todo eso, ¿no? A este imaginario y a la realidad de lo que se vivía ahí. Espacios donde claramente la policía ha dejado una situación envenenarse. Llenarse de odio y de veneno. Eso le pasaba a Juancar con la Rosilla, exactamente igual. Sabía que no tenía que acercarse, pero bueno, yo qué sé. Lo miraba de lejos y decía... La policía lo tenía cercado, dentro estaba todo el mogollón y bueno, en fin, tú sí, lo veías así a la distancia. Y decía, madre mía, la que hay montada, vecino. Solo que la Rosilla no sonaba en Supreme TM. No. Vamos a escuchar este tema... Entonces, el tema es Police. Claramente. Claramente, policía, ¿no? Claramente. Y eso, y en TM, el grupo de rap urbano por excelencia. ¿Qué dice? En la canción dice Nique la Police. ¿Qué quiere decir esto? Pues acaba así, Nique la Police. Nique quiere decir follar. Entonces, viene de también matar. Te voy a bueno, un poco como en español también, ¿no? Os lo digo yo, si te voy queréis. A joder. No, os lo digo en la lengua mundial, si queréis. Esto tiene una traducción facilísima. Fuck the Police. Eso bueno. Es. De toda la vida. De toda la vida, claramente. Pues, Supreme NTM, Police. Fuck the Police. Nique la Police. Vraiment, petit Pujol. Il vient à l'instant de sortir du studio, alors qu'est-ce qu'on fait là? Bon, cette fois-ci, vous ne les perdez pas. Il y en a marre qu'on passe pour des cons. Eh, patron, la dernière fois, c'est pas de notre faute. J'en ai rien à foutre, il n'y a pas de dernière fois. On a changé les bagnoles, non? Alors je te préviens, Pujol, si tu me les paumes, tu te retrouves en képi avec un sifflet dans la gueule au milieu du carrefour. On s'est bien compris, Pujol. Ouais, patron. Faut pas plus contrôler l'entité formule. Devenu classique à laquelle tu dois t'habituer seulement. Dans les quartiers, les condés de la butte pour voir on trop abuser aussi. Sachez que l'air est chargé d'électricité. Alors, pas de respect, pas de pitié, escompté, vous aurez des regrets. Jamais par la répression, vous l'obtiendrez la paix. La paix de l'âme, le respect de l'homme. Mais cette notion d'humanisme n'existe. n'existe plus quand ils passent uniforme. Préférons au fond la forme, peur du hors norme. Pire encore, si dans leur manuel ta couleur n'est pas conforme. Véritable gang organisé, hiérarchisé, protégé sous la tutelle des hautes autorités. Port d'armes autorisées malgré les barrières énoncées. Comment peut-on prétendre défendre l'état quand on est soi-même en état d'ébriété avancée, souvent mentalement retardé. Le portrait type, le prototype du pauvre type. Voilà pourquoi quand l'excès, le zèle, ils excellent. Voilà pourquoi les insultes fusquent en passe les hirondelles. Pour notre part, ce ne sera pas mais un spécial nique ta mère de la part de la mère pâtée du fils. Police, machine matrice, des cervelés mandatés par la justice sur laquelle je pisse. Mandatés par la justice sur laquelle je pisse. Aucune représentative de l'entière populace. Que dois-je attendre de la réplique qui pour moi ne sont signe que l'emmerde. Regarde, je passe à côté de franges de ton devient nerveux. Oh oh, contrôle de police, monsieur. Systématique et la façon dont l'histoire se complique. Relevant mes poches, plus me pressant les baloches. Ne m'accordant aucun reproche à part le fait de passer proche. Portant atteinte à leur gueule mâche. Traquer les keufs dans les couloirs du métro. Tels sont les rêves que fait l'ami Joey Joe. Donne-moi les balles pour la police municipale. Donne-moi un flingue. Encore une affaire étouffée, un dossier classé rangé. Au fin fond d'un tiroir dans un placard, ils vont l'arranger. Car l'ordre vient d'en haut, pourri à tous les niveaux. Ça la fout mal, un diplomate qui business la peu d'eau. Alors on entraîne, on oublie, faut témoignage à l'appui. Pendant ce temps, des jeunes bétons pour un bloc de techie. Malheureusement, j'entends dans l'assistance. Confiance en qui, la police, la justice, tous des fils corrompus dans l'abus, ils puent. Je préfère faire confiance au homeboy de ma rue. Vu, pas de temps à perdre en parole inutile. Voilà le deal et du compte les forces de l'ordre. Pour un peu moins de désordre. Police, machine matrice, des cervelés mandatés par la justice sur laquelle je pisse. Les mandatés par la justice sur laquelle je pisse. Nous vous mettons en liaison avec la police. Du 93 à Saint-Denis, Chicago Bills. Sport des récidivistes, mère patrie de vice. Je t'envoie la puissance, conservant mon avance. Tout en transcendance, un âme jaune de tous les flics de France. Mercenaires, fonctionnaires, au sein d'une milice prolétaire. Terriblement dans le vent, trop terre à terre pour qu'ils t'enferment. Ou même me taire. L'exubérance héréditaire qui depuis trop longtemps prolifère. Contribuant à la montée de tous les préjugés. Et malheureux pour enflouer l'animosité. Poudrière des plus précaires, considérés secondaires par les dignitaires de gouvernement trop sédentaires. Et d'une justice dont la bâtisse trop factice. Pour que si ils, oui, sans ampli, nos voix approbatrices. Mais sincèrement, socialement, quand il est peut-être encore, tant que l'on prenne les devants, tout ne se fait qu'en régressant. Comment? Aucun changement de comportement de la part des. S'il faut des lois, moi, tu faut pas, ma foi, ceux qui prévoient un sale climat. Comme pour la mère patrie du vide. De la part de tous mes complices, des alentours ou des faubourgs avant qu'on leur ravisse le jour. Micropolis! ¡Nick de Police! Eso lo he entendido, ya lo he entendido, sí. Ahora sé lo que quiere decir. Oye, antes de que continuemos, vamos a hacer aquí una review. Barrio Canino 220, los que lleváis aquí un rato y os habéis perdido, los que os habéis sumado tarde a la emisión. Hoy estamos hablando con Steph, con nuestra compañera Stephanie Chiron, sobre las luchas sociales en Francia, muchas de ellas olvidadas, algunas de ellas no tan olvidadas. Hemos citado más de una vez la película El Odio, en castellano, La Haine. ¿Cómo se dice? Dilo bien. La N. La N. 1995. Si la habéis visto, sabéis de lo que hablamos. Sabéis de qué va. Si no la habéis visto, estáis tardando. Voy a leer un par de frases. Así empieza la peli. Esta es la historia que cae desde un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Todo va bien. Pero lo importante no es la caída, es el aterrizaje. Sí, grande frase. Ay, madre. Joder. Y a partir de ahí ya... Se me han puesto los pelos de punta, sí, tío, sí, de sí, verdad. Sí. Es que esta película la he podido ver 1000 veces y en la adolescencia fueron 900 de las 1000. El Odio, La Haine, escrito para buscadores, 1995. Banda sonora también para buscarla, ¿eh? Me he encontrado hoy... Añadido favoritos, ¿eh? Me he encontrado ahí un playlist por ahí en YouTube que recopila todas las canciones de la banda sonora. Y que, bueno, si os ha gustado esa que acabéis de escuchar, pues en esa línea. Sí, desde luego, ¿no? Tiene ahí, bueno, es bastante Assassin, que era el primer grupo, de hecho, mm-hmm. Así que salió antes de Supreme NTM, y IAM fue así como el primer grupo, y que era, yo lo descubrí también investigando, que el cantante de Assassin era el hermano de Vincent Cassel, que es uno de los actores de la N, que eso no lo sabía. Y además, curiosamente, esto para el resto de la gente, el director de la película, Mathieu Kassovitz, que curiosamente es, para los que ya habéis visto cine de otro tipo, el que aparece como novio de Amélie en la película de Amélie. Ay, es decir, es un chico así como joven, un guapete y buen y bondadoso. Pues mirad qué películas dirige. Pero si esto es un culebrón del cine francés, ¿no? Totalmente. Era nuestra rubrica, te vamos a contar la vida de los famosos franceses, eso cambia todo. Famosos franceses y macarras, además. Mira que nos has hablado de gobernantes franceses, pero yo quiero ir a hablar de Jacques Chirac. Pues sí, porque este hombre se merece, no sé qué se merece, pero desde luego todo mi cariño no se merece. Y ningún todo tu odio. Eso, como eso, mi odio será claramente. Después de lo que os voy a leer, en 1991 Chirac hizo un discurso que era no un discurso así delante de la televisión, sí fue filmado, por suerte, porque hemos podido sentir enseguida por dónde iba. Es un discurso que hizo delante de la ficción, no sé, los militantes. Un mitin así, como sencillo así, después de una cena, habla y eso, os lo voy a leer. Y para que veáis. Y aplaudieron, pero bien, ¿eh? Sí, muy bien. Y de hecho, después he visto también que salió en la televisión, en los informativos, un pequeño, ¿eh? Algo sí ligero, escándalo, de reacciones de gente que ha dicho, ¿pero qué ha dicho este hombre? Y todo eso. Pero fue muy ligero, muy ligero. Se olvidó enseguida. Y dijo, pero es verdad que no hay que negarlo, hay un problema. Y os voy a leer ahora lo que ha dicho, con sus palabras. El trabajador francés que vive en el barrio de la Goutte d'Or, que es un barrio muy obrero y muy popular parisino, el trabajador francés que vive en el barrio de la Goutte d'Or, que ve en el mismo piso, frente a su vivienda de protección oficial, una familia aglutinada en un solo piso, con un padre, sus tres o cuatro mujeres y una veintena de hijos, y que gana 50.000 francos de prestaciones sociales. Ahora serían unos 7.500 euros. Sin, por supuesto, trabajar. Si añadimos a eso el ruido y el horror y el olor. Ese es le bruit et l'odeur, ¿no? Eso es, le bruit et l'odeur. Yo te voy a decir cómo se llama esto. Se llama hijo de puta. Año 1991, Jacques Chirac. Eso es lo que es, esas tres palabras juntas. Enseña todo su desprecio hacia esta población que ha venido a trabajar para elevar Francia a donde está ahora. Este discurso en el año 91 lo dijo Chirac, pero este discurso lo sigue diciendo todavía gente del Partido Popular en España hoy, exactamente igual. Estos extranjeros que vienen y que les dan de todo, que aquí en España ya no dan nadie nada, porque no hay un duro en ayudas sociales para nadie, pero bueno, todavía siguen diciéndolo. Pero si Valls mismo, hace dos años, primer ministro del gobierno francés, ha dicho que, por ejemplo, hablando de la población gitana que venía de Rumanía, que esta gente no tenía nada que hacer en Francia. Nada. Ya lo explica todo. Si los socialistas mismos lo dicen, esto viene de que si ellos piensan que estamos dispuestos a escuchar eso sin gritar, es que años tras años nos lo han repetido para que lo aceptemos ahora sin decir nada. Me he buscado por ahí este discurso de Chirac y os decía antes, le aplauden pero bien, pero además cuando le añade, dice al final, ¿no? Dice, y eso sin contar con el ruido, o sea, y con el olor, aparte de los aplausos hay hasta risas. Es decir, como que agudo, ¿no? Que simpático. Joder, yo coincido contigo, Harry, hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más. Hay que decirlo más. Sí. Y este también es el ruido, el horror. Ha dado entonces pie a la canción de Zebda, sí, que en 95, me parece, recoge este discurso y hace la gran canción. El odeur, eso es. Pues esto pasaba en el año 91, en el año 95 teníamos esta película El Odio, la EN, imprescindible si no la habéis visto para entender bastante de lo que pasaba en los años 90 en los suburbios franceses, pero íbamos a pasar ya a los años 2000, porque esto pasó en los 80, pasó en los 90 y volvería a pasar en los 2000. Y aquí llega una de las cosas que dijimos, joder, ¿y qué sabemos nosotros cuando nos enfrentamos un poco a esto de las luchas sociales que decíamos al principio del programa, que por mucho tiempo han sido desconocidas o silenciadas para nosotros, para la gente de a pie, que vemos algunas noticias? Y dijimos, joder, ¿qué sabemos nosotros de luchas sociales en el país vecino, ¿no? Como dicen en los informativos. Y a mí prácticamente solamente me venían dos. Una de ellas, yo creo, la oposición que hubo del movimiento ecopacifista a las pruebas de nucleares. Del atolón de Mururoa. Del atolón de Mururoa. Chirac, hay que volver a decirlo. Esas sí que nos llegaron bastante claramente y nos acordamos, ¿no? El boicot, sí, de los productos franceses, ¿os acordáis? Sí, promovido muchos de ellos por Estados Unidos. Esa una. Y la otra, la que vamos a comentar ahora y que viene a colación de la lucha en los guetos y en los barrios marginales, que tiene que ver con los disturbios, si os acordáis, que hubo en el 2005, en noviembre, octubre-noviembre de 2005, y que se coches ardiendo. Lo que más le preocupaba al Radio Español era que quemaban coches. Y eso es lo más preocupante. Es que queman coches. Su propio coche, señor. Su propio coche podría estar ardiendo. Exactamente. Pero nadie se interesaba ni les preguntaban por qué narices estaban quemando coches. Eso jamás se analizó. ¿Y si la violencia salta por los Pirineos? Yo me acuerdo de esto, que podía haber un efecto contagio, ¿no? No sé si os acordáis, estamos hablando de finales del 2005. El 27 de octubre de ese año, 2005, mueren dos personas, Ziad Bena y Banu Traoré, perdóname la pronunciación, dos jóvenes musulmanes de origen africano y residentes en una comuna pobre, en un banlieue, que decíamos antes, un suburbio al este de París. Estos dos chavales mueren electrocutados, estaban huyendo de la policía y enseguida se desatan las primeras protestas contra la policía. No solamente vienen por el caso de estos chavales, vienen ya por cierta tensión que se llevaba acumulando durante meses y años en esta zona y en muchas otras zonas deprimidas de violencia policial. De esto vamos a hablar largo y tendido después de esto, pero bueno, ya se ve como que decir, se os está yendo la mano, han muerto dos chavales. ¿Quién es ministro de Interior? Vuestro amiguito, que también luego este acumula una serie de líneas en el currículum. Entonces, ministro del Interior, después primer ministro, Nicolás Sarkozy. ¿Le conocéis? Premio. Lo conocéis bien. Y ante esas primeras reacciones, primeras manifestaciones, llama escoria a los manifestantes. Aquí se quita la careta y lo dice. Enseguida hay acciones de repulsa por la muerte de estos dos jóvenes que nos hacen esperar, no solamente en la zona este de París, en los suburbios, sino que se extiende ya por muchas otras zonas, incluso a otras ciudades, y hay un lema que recorre ya las camisetas, las pancartas y las paredes en muchas ciudades de Francia. Morts pour rien, muertos por nada. Morts pour rien. Han muerto por nada. Se ha llevado la vida de dos chavales, esto era innecesario. Ya digo, no solamente en París, la revuelta se ha propagado por muchas otras ciudades. Incluso hay algunas réplicas fuera de Francia, sobre todo en Bélgica, también se extendieron. 8 días más tarde, 8 días de noches, como decíamos antes, de fuego y cristal, los disturbios alcanzan su punto más álgido y llegan a quemarse en una sola noche en distintas ciudades de Francia más de 1.400 coches en esa misma noche. Lo que le preocupaba esto a Matías Prats, ¿eh? Sí, sí, sí, y a Sarkozy. Toda esta escoria. Y esa misma noche fueron detenidas 400 personas. O sea, el lío que se montó fue bastante tremendo, no solamente porque se le había ido la mano a la policía, se le llevaba yendo mucho tiempo y esto era manifiesto, sino porque la gestión parece ser que fue nefasta, ¿no? Y que la comunicación política del gobierno era bastante desacertada, incluso estaban echando combustible al fuego que ya tenían prendido. Mientras el entonces primer ministro, Dominique de Villepin, dice que los ataques son contra instituciones del Estado, él niega tajantemente que haya un componente racial, social, sociológico, lo que quieras. Hay medios internacionales como The Guardian que dicen los disturbios han puesto bajo el tapete las tensiones que existen entre las ricas ciudades y sus banlieues, sus suburbios marginales, ¿no? Que albergan a inmigrantes del Magreb y África Occidental, que nunca se lograron integrar en la sociedad francesa y que se han transformado en los componentes de una subclase acostumbrada a la discriminación y a la falta de esperanza. Esto lo dice The Guardian, hay otros medios internacionales que hablan clarísimamente y el resultado final son 19 noches de disturbios en distintas ciudades francesas, se quemaron más de 9.000 coches, al loro, al dato, y fueron detenidas más de 2.700 personas. El lío me parece monumental. Pues eso le valía a Sarkozy para ser elegido luego ministro. O sea, que no le salió mal la jugada. También quería así apuntar que The Guardian dice: nunca se lograron integrar a la sociedad. Otra vez son ellos los que son actores de su propia miseria. Es claro, tremendo, claro. La culpa es de los inmigrantes. Estos inmigrantes que llegan aquí y no se le integran. Es que no se integran. No, claro, porque no tienen la misma cultura que tú. Que tú puedes, mira, si porque tú quieres casarte mal con uno de ellos, es horrible. Te van a traer a la Meca, te van a llevar y ya ni se te ocurra. Chica, ni se te ocurra. Que huele. Huele muy mal. Y el ruido. Y el ruido, no te cuento. Pues vamos a escuchar un tema para ilustrar esta. Y este tema que vamos a escuchar es de La Rumeur, el rumor. Y hay un libro, se llama Rebel Music, recomendación propia de nuestro amigo Juan Carlos, JK, te lo recomienda. Rebel Music, la resistencia a través del punk y el hip hop. Nos habla de la influencia de la música en los disturbios originados en París en 2005, concretamente. La modificación Pelchat de la ley de reforma de la radiodifusión del año 94 decretaba que las radios estaban obligadas a programar al menos un 40% de música en francés durante las horas de máxima audiencia. Y esto hizo que muchas canciones de hip hop que contenían mensajes políticos explícitos contra el gobierno sobre el desempleo y la falta de oportunidades se hicieran populares y calasen en buena parte de la población. Probablemente de esto tuviera responsabilidad el hecho de que mucha gente conociera a bandas macarrillas. La verdadera razón que motivaría lo que estaba por ocurrir a finales de 2005, estos conflictos y estos incendios que acabamos de comentar, incendios sociales, estaba escrita en muchas canciones meses y años antes de la muerte de estos dos jóvenes que huían de la policía y que murieron electrocutados. El año 97, La Rumeur cantaba: desarraigado, un carné de conducir hacia las fronteras, aquí un DNI francés caducado, mi gran nariz, el pelo crespo y seco, anula su validez. Un estatuto de paria aquí, de intruso en mi país. Una cultura disuelta y corrupta del todo. Vamos a escuchar este tema de La Rumeur, L'Hombre sur la Mesa. Je suis l'ombre sur la mesure, le violent poison à l'écart de tout soupçon. Dans ce sombre récit dont personne se méfiera, il s'agira de sang sur les murs au crépuscule d'une bavure. Je murmurerai la haine, enclavée dans les huppes en région parisienne. L'amour comme rempart à la dérive, au registre de ces âmes charitables plutôt naïves se perd. Donne à ma palabre son caractère, sourire kabyle dans les artères de ma ville. Voilà à quoi l'instinct de malfaiteur, ma foi, se familiarisera. Aux effusions sanguines d'une trop commune routine, la rue se massacre sous le ciel des damnés. N'importe quel trou du cul aujourd'hui est armé. Hier encore, nombre d'un regard de travers sur le pavé se dissipait dans un silence de mort. Le crime désormais à la parole trop facile, crois-moi, pour qu'on en rigole de joie sous ces lampadaires qui éclairent la misère. Et si j'exagère, l'obscurité la plus dense n'est jamais loin de la lumière la plus vive. Nourrit ces rumeurs de peur et de paranoïa à des heures tardives sous le tranchant de la lame d'un cran d'arrêt. À vos risques et périls, derrière les guirlandes d'acier d'une maison d'arrêt ou sur un disque vinyle. Considère-moi comme une pompe dont tu as allumé la mèche et chie et graine les secondes d'une saison blanche et sèche. Considère-moi comme une pompe dont tu as allumé la mèche et chie et graine les secondes d'une saison blanche et sèche. Considère-moi comme une pompe dont tu as allumé la mèche et chie et graine les secondes d'une saison blanche et sèche. Considère-moi comme une pompe dont tu as allumé la mèche et chie et graine les secondes d'une saison blanche et sèche. Je suis l'ombre sur la mesure à la pointe d'une écriture, l'ombre de ces murs aux mille blessures que des bouches murmurent. Entre deux rondes furibondes, du bleu criard ou blafard d'un gyrophare, je tisse ma toile noire sur des cœurs hagards et je traîne mes guêtres sous les fenêtres de ces ruelles qui ont la lèpre. Au carrefour de la cour, des miracles en débâcle, sous des arcades malades ou crises, les voies croisées de la faim et du vice. Je suis l'ombre cerclée de grilles, rouillée, verrouillée sur une aire où rien ne brille, où les corps se compriment, où la vue décline et où les brigadiers fulminent. Regarde ces silhouettes grises dont les rêves gisent sur le pavé couvert de pisse. Elles poussent toutes la même porte en crachant sur le trottoir de leurs illusions mortes. Nous n'avons à perdre que nos pensées ternes, de dire rondelle avec le feu dans les yeux de ceux qui sont prêts à tenter le diable, pourvu qu'ils garnissent leur table et conjurent la misère, le fer et la pierre qui les enserre. Je suis l'ombre sur la mesure, et je sature dans les graves de cette basse qui monte d'une cave parmi la crasse et l'éther d'une trop vieille poudrière. Considère-moi comme une bombe dont tu as allumé la mèche et qui égrène les secondes d'une saison blanche et sèche. Considère-moi comme une bombe dont tu as allumé la mèche et qui égrène les secondes d'une saison blanche et sèche. Considère-moi comme une bombe dont tu as allumé la mèche qui égrène les secondes d'une saison blanche et sèche. Considère-moi comme une bombe dont tu as allumé la mèche et qui égrène les secondes d'une saison blanche et sèche. Qué bases, ¿eh? Esto suena brutal, es un temazo, aparte de por lo que dice, por cómo suena. Música gorda. Graves más gordos. Bueno, pues vamos a cambiar de escenario. Podríamos estar aquí hablando sobre, porque ya decíamos que ocurrió en los 80, ocurrió en los 90, ocurrió en los 2000 y sigue ocurriendo. Está ahí. Claramente, y hemos tenido el caso el año pasado, en pleno verano, de Adama Traoré, 23 años. Eso, la policía hace un control de identidad, le arresta, y se encuentra muerto 2 horas después. La policía claramente da una versión que no da ninguna explicación a lo que ha pasado. Y desde entonces son una lucha de una familia reprimida claramente por la policía y el gobierno. El Estado está claramente intentando silenciar la familia para que no salga a la luz lo que ha pasado. Y eso es, Adama Traoré ha sido más mediático porque ha recibido mucho apoyo, pero también como símbolo de lo que está pasando. La violencia policial ha sido constante en los suburbios, en la cité, en la banlieue. Y además hemos vivido lo como ahora, y con la movilización social que hemos vivido contra la reforma laboral, esta violencia ha traspasado el suburbio para llegar a la población en general. Es decir, estás en una manifestación y tú tienes a cualquier momento la posibilidad que la policía te arreste, y ya no sabemos lo que puede pasar. Un miedo hacia la policía que además aumenta con el estado de emergencia que tenemos desde 2015. Qué curioso, que coincida, ¿no? Sí, ya ves. Qué casualidad. Bien. Os invitamos a que busquéis información sobre el caso de Adama Traoré. Vais a tener un problema, y es que hay un jugador del Barcelona de la cantera que se llama Adama Traoré. Entonces, en buscadores os va a costar un poquito, pero al final encontraréis el caso de Adama Traoré, fallecido en 2016 a manos de la policía. Encontraba un dato por ahí que me llamaba un poco la atención, y era que desde el 2005 el tema de la violencia policial ha sido una constante, y ha habido, al menos que se sepan y que se hayan documentado y denunciado, 8 casos de muertos a manos de la policía en circunstancias bastante extrañas y presuntamente por exceso de violencia policial. Mira, viendo lo que las consecuencias de que la policía mate a gente así por nada. En 2005 ya se cuida bastante bien el gobierno de que no trascienda demasiado estos asesinatos. Pero sí, bueno, sí. En fin. Cambiamos de tercio. Cambiamos de escenario, cambiamos de tercio. Y... pero en realidad seguimos en lo mismo. Aquí se trata de una canción por la que se fusila. Exactamente. Primera Guerra Mundial. Retrocedemos, vamos a viajar en el tiempo hacia los años 1914 al 17. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió una debacle, una batalla que se llamaba Le Chemin des Dames, una batalla perdida de antemano. Ya se iba a la carnicería, los soldados estaban ya en 1917 muy cansados, veían que los altos cargos... En el 14 ya estaban cansados. Sí, desde luego, que ya como... no había una salida, no se veía ninguna salida a esta guerra horrible, y salió la canción de Craon, se llamó. Se llamó finalmente así, pero pasó por distintas etapas, distintas versiones también, según donde se cantaba. Y eso, llegó con los motines de la batalla du Chemin des Dames, donde hay que decir también, todo tiene una relación con lo que estábamos contando ayer, 7.000 tirailleurs senegalés, es decir, soldados originarios de las colonias, murieron en esta batalla. 7.000 soldados senegaleses. Eso es, que se llamaban senegaleses, pero en realidad venían de todas las colonias. Era como una manera así de llamarles de manera así más grupal, ¿no? Los negros, para que nos entendamos. Los negros, los africanos totalmente. Y eso, una como soldados que ya deciden no subir al plato, a la maceta, se niegan a ir al combate. Son 554 las condenaciones a muerte y finalmente 49 ejecutados. Por desertar, bueno, no desertar, sino por negarse a luchar. Eso es, por la huelga que deciden hacer para no... decidieron no ser carne de cañón. Había un asunto, ya sé que durante los años que duró la Primera Guerra Mundial, de 14 al 17, los sindicatos franceses plantearon repetidas veces, y se intentó repetidas veces, llevar la huelga a los soldados. Es decir, los soldados como trabajadores tenían derecho a huelga, y si no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, con sus condiciones laborales, salariales o el desarrollo de su y empeño de su trabajo, se podían declarar en huelga. Y esto causó muchos problemas porque a todas aquellas personas y agentes sindicales que se personaron en el frente, rápidamente se les hizo desaparecer, o sea, fuera. Y lo que estoy viendo es que, y la versión oficial que yo tenía entendida, es que nunca llegó a ocurrir, nunca llegó a haber una huelga de soldados. Bueno, pues sí la hubo. La hubo. La estoy descubriendo ahora mismo. La hubo. Y la canción de Craon es una de las que testiga. Que existió, ¿no? Como que esta canción se rescató después de la guerra y se ha finalmente llamado la Chanson de Craon. Es Marc Augeret quien ha puesto así la música. Otro ilustre de la canción protesta francesa. Exactamente, totalmente. Y si queréis os leo un poquito así para que veáis, ¿no? Dice... es en Craon, en la meseta, que tenemos que morir porque estamos todos condenados, somos los sacrificados. Y un poco más lejos dice, los que tienen la pasta, esos volverán, porque es para ellos que morimos. Pero se acabó, porque los soldaditos se pondrán todos de huelga. Le tocará a usted, señoría, los gordos, subir a la meseta, porque si quieren hacer la guerra, páguensela con su vida. Olé, Marc Augeret, la chanson de Craon. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux civils. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie. Adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit, et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont en terre et là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Bueno, yo la verdad que pensando en todo lo que nos cantaba aquí Margo Querétaro, bueno, también su forma de cantar y su estilo lo hace todavía más intenso, pero de lo que habla es una barbaridad. Y el tema de la huelga de los soldados en una guerra, ojo. Muy interesante. Porque ni siquiera hablamos ya de que tenga un soldado que tener pensamientos pacifistas, ni nada de esto, ni antimilitaristas, ¿no? Es que directamente puedes plantearte hacer una huelga en mitad de una guerra. Te van a fusilar, te van a hacer un consejo de guerra y todo eso, pero ojo. Sí, es un recurso. Es un recurso. Damos ideas. Eso es. Y también quería decir que estos 49 ejecutados, unos han sido rehabilitados, pero muy pocos. Y que hay que. Yo estaba investigando también para ver, porque a ver si me había escapado que estos habían sido rehabilitados precisamente. Y no, y nada. Y es que además tú ves que cada vez que el tema ha vuelto encima de la mesa, cada vez ha salido la derecha y los militares para decir que cómo Francia va a rehabilitar a unos traidores de la patria. Tremendo. Yo ahí como que no lo entiendo. Pero sí que desde lo bajo, desde las familias, desde que sí que hay en muchas ciudades, realmente al día que se celebra los muertos por la patria, gente que se reúne y que ha añadido pueblos, ciudades que han decidido añadir el nombre de estos ejecutados por el ejemplo, decidir añadir sus nombres a estos monumentos que encontramos mucho en Francia para homenajear a los muertos, caídos. A los caídos durante la guerra. Sí, señor. Pues volvemos a cambiar de época, bajamos hacia atrás y viajamos de nuevo hacia adelante. Nos vamos a Nueva Caledonia. Sí. Yo de aquí ya de verdad no tengo ni idea. Ilumínanos, cuéntanos cuál es la relación, la extraña relación entre Francia y Nueva Caledonia. Colonial. Pues, colonial, desde luego. Y también era tocar, porque en realidad yo pienso que todas estas luchas tienen un sentido y una relación entre sí, ¿no? Un Estado violento que impone por la fuerza una dirección, una elección de gobernanza. Y aquí tenemos claramente una que ha sido desastrosa por una población que se llama la población Kanak, la solemos llamar así, o se llama también, se autodenomina así. Os cuento un poco lo que ha sido la fecha que yo encontré como la fecha cuando empieza la colonización en Nueva Caledonia, 1857, teníamos una población de 100.000 personas estimada, local, y en 1920 solo quedan 20.000 personas. Ya solo con estas cifras ya da una información. La Nueva Caledonia es un archipiélago que se encuentra al lado de Australia, y es, para nosotros en Francia es muy emblemática porque es donde Louis Michel fue después de la Semana Sangrienta. Exactamente, fue enviada como con muchos comunas para eso se dice para a ver si encuentro, es como han sido como expulsados, pero bueno, así como ahora igual me viene la palabra. Y era una cárcel de trabajo forzoso, muy famosa, Le Bagne, como se llama en Francia, en francés, y Nueva Caledonia como Cayenne en la Guyana francesa, eran las dos colonias en las que se enviaba a prisioneros políticos, exactamente, políticos y civiles, pero bueno, ahí ha sido para Francia un lugar para... Los ingleses tenían toda Australia para hacer eso igual. Exactamente. Es que había mucha más gente. Exactamente. Y entonces, pues tenemos en Nueva Caledonia esta barbaridad es 20.000 en 1920, quedan 20.000 de una población estimada a 100.000. Un desprecio constante, un intento de acabar con la población, claramente, porque era una población también que tenía un fuerte sentimiento de su cultura. Y de la tierra. Que muchas veces no quisieron trabajar de manera en la esclavitud, en las grandes propiedades que los franceses montaron ahí expropiando a los pueblos. Y poco a poco, un movimiento que era el Front de Liberación Nacional Kanak Socialista, hay que añadir socialista, que también tenía esta visión socialista, uh-huh. el movimiento independentista, el FLNKS, uh-huh. Empezó a tener mucha importancia en la isla, con otros movimientos un poco menos importantes. Y en mayo de 1988, cuando Chirac era primer ministro, decidió un grupo del FNKS decidió montar una captura de rehenes, pero de todo lo que he leído empezó siendo como una forma como de llamar la atención a este momento, ¿no? Un poco, pero en ningún momento pensaban que iban a salir tan mal, y salió fatal, porque fue en contra de una comisaría, ya enseguida toda el ejército se volcó para hacer salir esta gente, y entonces el grupo se fue llevando hacia el campo, hacia una gruta en una isla que era la isla de Uvea. Entonces se llama eso, como que para nosotras es la toma de rehenes de la cueva de Uvea, que han sido varios días de toma, varios días de incertidumbre de lo que iba a pasar, también de negociación, y parece que el Estado decidió, en contra de toda lógica, utilizar la fuerza. Y ahí murieron casi todos. Parece que murieron después también de la liberación, es decir, que fueron ejecutados claramente por el ejército, y que enseñó toda una violencia y una dinámica también de Jacques Chirac, que era utilizar estos momentos para utilizar la fuerza y y subir pensando que eso le va a hacer popularidad, subir, ¿no? Eso es en el sí. Somos fuertes, exactamente, no dejamos que unos indígenas de mierda puedan con nosotros, joder. exactamente y era eso, como el pueblo kanak representaba precisamente la amenaza de los negros. Increíble. De los que no quieren que Francia, con su gran imagen, pueda en el mundo entero enseñar lo bueno que es. Entonces se ha vuelto el pueblo kanak un obstáculo a la imagen bonita de igualdad, libertad, fraternidad. ¿Algo de música en kanak? Pues no, porque mira, yo no lo siento. Mira, es que ahí como bueno, que me he quedado con... Y quería ser sincera, yo no hablo kanak, no conozco esta cultura. Y me pareció así como engañoso decir, ay, he encontrado una canción en kanak, porque no sé de qué, claro, qué cantan. Yo no, aquí no tengo ningún amigo, desafortunadamente. No he podido recurrir a mis amigos en Francia. Y entonces he decidido utilizar, enseñaros o haceros conocer a una mujer que me parece un gran personaje del hip hop francés actualmente, que se llama Kazé. Uh-huh. Es Casey. Escucharla, que merece mucho la pena. Y tiene... ella es la que podríamos, y que para mí representa precisamente esta perspectiva de la esclavitud. Ella es martiniquez. De Martinica. Eso es. Y representa, y ella ha focalizado mucho una parte de su trabajo de los últimos años sobre lo que ha sido la esclavitud y lo que ha sido el desprecio del Estado francés hacia estos colonias, pueblos colonizados. Y es una voluntad deliberada de aniquilar estas poblaciones para hacerse con sus riquezas. Y he elegido esta canción que además a mí me pone en el borde siempre de las lágrimas, que se llama Sac de Sucre, que podría ser mochila o bolso, o no, saco de azúcar. Eso es, saco de azúcar, que es de 2010 y habla perfectamente de eso. Vamos a escuchar aquí, sí. Canonge à chair, tous les jours on y laisse et sa sueur et sa chair, et nos pauvres corps meurent sans repos ni fraîcheur, avec chapeau et foulard pour contrer la chaleur. Descendant de ces féroces croisières négrières, on garde force et courage en chantant à plusieurs. Il n'y a pas que le salaire pour creuser nos malheurs, nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employeurs. Après avoir brûlé les barrières, arraché la lanière du fouet, levé les paupières vers la lumière et venir embrasser le rêve d'une vie meilleure, où le nègre y serait une bannière à ses propres couleurs. On a mangé la poussière de la pire des manières, peu fier de retourner dans la plantation d'hier. La mer est une frontière, comment aller ailleurs? Désormais libre, oui, mais toujours inférieur. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. Où va le fruit de mon labeur, la lourdeur de mes bras et mes lombaires, la douleur de mes jambes et toutes ces longues heures à ratiboiser la canne pour battre ma misère. Et les blancs sont aisés, malins et rusés, ont belle maison et timoun scolarisé, soi-disant qu'il ne faut rien leur refuser. Moi j'ai la peau sur les os, sous une chemise usée. J'ai aidé les voisins, rassemblé mon réseau. J'ai sorti mon coutelas, aiguisé mes ciseaux. Et pris la décision, sans trouble ni confusion, de baptiser le piqué d'une belle incision. Malfaisant, insolent sur son trône installé, estimant comme son bien des terres qu'il a volées. Son destin sera le mien dès qu'il sera esselé. Il va entendre et comprendre et il pourra bien gueuler. Je laverai l'affront, je vengerai l'Afrique, les fonds de cale et le travail forcé à coups de trique. Et si le rhum et l'argent coulent à flot, c'est que j'ai un sac qui pèse un massacre sur le dos. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée à un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre? Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre? Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Pues estamos hablando de Francia, de sus movimientos sociales e incluso revolucionarios, y en algún momento del programa hemos visto muchos paralelismos, ¿no?, de algunas cosas que habían pasado en Francia, de cosas que han pasado también en España, y ya casi llegando a la recta final del programa, cabe hacernos una pregunta, ¿no? Aquí en España ha habido movimientos armados que han llevado pues su lucha hasta el máximo extremo, ¿no?, de las armas y de la violencia política. Grapo, ETA, Trayure, ¿alguno más? Los mil. Los Gari. Y la pregunta es, ¿no? Esto, como decíamos antes, ha saltado a los Pirineos. Ha habido también grupos armados en Francia que nosotros se nos hayan escapado porque quizá los grandes medios no hayan informado de ello. Pues sí, hemos tenido uno en los años 80, uno que desde luego tiene mucho que ver también con España y el franquismo, porque su fundación viene, ¿no?, de esta tradición de lucha armada después de la guerra civil, de la guerra española del 36 y todo lo que ha sido la represión franquista en España. O sea, sí, con el, a partir del 1000 y después, bueno, ahí también es una parte así que traspasa también Francia, que yo diría casi al nivel europeo, porque también en la Alemania había la fracción armada roja y en Italia también las brigadas rojas, ¿no?, que fue también así como una, los años 80 por eso ha tenido también, con sus particulares, diría, locales, ¿no?, así en cada territorio, y en Francia también con la suya, y con, yo pienso que una figura muy importante en Francia que ha sido la de Jean-Marc Rouillon, que ha sido, ¿cómo podríamos decir? Es que aquí, yo ahí, por desconocimiento también, no ando un poco sobre huevos, como se dice en Francia, y como que también, porque la figura de Jean-Marc Rouillon a mí me ha impresionado mucho, me da también así como una figura que como siempre, ¿no?, cuando utilizas la violencia para hacer pasar un discurso, pues así es complicado hablar de ello. Y en Francia es un tema que todavía está muy, muy, muy, muy, muy fresco. Sí, muy fresco y lleno de malestar, como que no se habla, es tabú. E incluso con mis padres no hablo nunca de eso, y me acuerdo perfectamente en los informativos de las 8, porque en Francia es a las 8 cuando cenamos, y ver la cara de, en los comisariados, las comisarías, ver también así la cara, ¿no?, de lo que llamaban a esta época la banda armada Acción Directa, que era también así como impactaba mucho, estas caras de jóvenes guapos en blanco y negro, que como yo así, pues mira, en 79 tenía 8 años, Claro, como que había todo detrás, ¿no? Así como un imaginario que era ser terrorista, que una propaganda también. Y quizás el origen de esta banda armada, entre comillas, a mí me ha tocado mucho. Es verdad que sabiendo que estaban fuertemente vinculadas a la lucha antifranquista y a los movimientos del MIL, Movimiento Ibérico de Liberación y después del GARI, que organizó Jean-Marc Rouillon, pues claro, así da una dimensión que yo pienso que aquí, con solo esto, puedo decir un poco todo. Quería, como no quiero entrar mucho más en la materia, quería recomendaros una película que tiene su versión española en YouTube, se encuentra perfectamente. Es un documental de Pierre Carl y George Minangoy, que se llama Ni viejos ni traidores, y aquí se nota enseguida para que podáis ver lo que es el malestar que está asociado a esta etapa de nuestra historia contemporánea, que permite ver cómo Francia no ha hecho en ningún momento el balance de estos años. Me parece muy interesante. Y en el documental se puede escuchar a Jean-Marc Rouillon, que cuenta cómo fueron las condiciones de su encarcelación. Si queréis, os leo un poco una frase, que son tres frases que me impactó mucho. También a la luz de todo lo que hemos contado con este programa, ¿no? La violencia estatal, la violencia policial, el Estado represor, Fusira, la canción de Craon, les banlieues. Y escuchar lo que dice. Fui encarcelado en una celda de 9 metros cuadrados durante más de 7 años, solo durante el día, solo durante la noche, sin ningún otro contacto que con los matones. Es imposible contar un cotidiano como ese. El aislamiento total es el ritmo de la tumba. Diría que el tiempo en la cárcel, para las penas muy largas, es un pen total, un analgésico, que te deja justo bastante vida en ti para que puedas observarte morir. Entonces os aconsejo esta peli, que es muy muy interesante, y donde hablan también así actores de Acción Directa, actores que lo vivieron, gente del MIL y del GARI también, que te ilumina también esta lucha desde un punto muy interesante para hacer precisamente el balance de estos años, para pensar, para el debate. Tomamos nota. Jean-Marc Rouillon, que ha estado más de 20 años en la cárcel después de que fue detenido, porque Acción Directa al final se atribuyó el atentado en el año 86 cometido contra el presidente de Renault, que lo mataron en el centro de París. Y chupó cárcel la que no estaba escrito, ¿no? En algún momento hemos tenido la suerte de conocer a Jean-Marc Rouillon y nos contaba que había un juez antiterrorista prácticamente solamente para él, porque el resto de los encausados, ya uno se había suicidado, el otro había caído enfermo, el otro había muerto, y ya solo quedaba él, y que le seguían estirando el encarcelamiento. Si queréis saber un poco escrito, porque este hombre luego en la cárcel, los 20 y tantos años que ha tenido de encarcelamiento, a pesar de las durísimas condiciones y de la represión tan fuerte que ha vivido, se ha convertido en un auténtico erudito y ha escrito mogollón de libros. Yo os recomiendo concretamente, hay un libro que se me está poniendo a carne de gallina, me estoy acordando de las cosas que leía, que se llama Odio las mañanas. No es un libro fácil de conseguir porque ya tiene cierta antigüedad, pero sí que habla de su proceso, digamos, personal, de cómo él ha vivido el proceso de encarcelamiento, que yo creo que podría ser común a muchos otros presos, no solamente los que han vivido las condiciones más duras de aislamiento. Odio las mañanas. Y luego tiene otros tres que sí que son más fáciles de conseguir, que son una trilogía que se llama De memoria, que vienen a recorrer un poco el proceso de, bueno, de constitución de bandas armadas de Jean-Marc Rouillon, ¿no? Y son tres libros que se llaman De memoria 1, 2 y 3, cada uno de ellos con un subtítulo, publicados por la editorial Virus. El primero de ellos habla del año 71 y del proceso de radicalización y de toma de las armas de los jóvenes, muy jóvenes entonces, que estaban desencantados con el año con lo que había dejado el París del 68 y pasan en Toulouse a tomar las armas. El segundo de ellos habla de una tarde en Barcelona en el año 73, que es el día en el que detienen a Salvador Puig Antich, que era compañero de ella. Era compañero y que Jean-Marc vive esa misma tarde con él, y van en el mismo grupo. El mismo coche. Sí, sí, sí. Él es detenido, Salvador Puig Antich, y Ruillán, junto con otro compañero, consiguen pasar a los Pirineos y cuenta todo cómo es ese proceso. Y el tercero de los libros, y para mí el mejor, el que más me ha gustado de los tres, también el más largo y más reciente de publicación, habla del año 74, que es el año de los Gari, como todo el proceso, digamos, de recrudecimiento de las acciones para protestar contra la posible, en ese momento, ejecución de Puig Antich, y todo lo que viene después de la ejecución de Puig Antich y todo lo que llegan a hacer. Y esto, además, él lo cuenta de una forma bastante cruda, porque ya ha pasado tiempo. Él ha pagado varias veces la condena que le corresponde por aquello, salvando algunos nombres, no todos, salvando algunos nombres, porque algunos sí que lo dice. Cuenta muchísimo, y además, una cosa que me parece sorprendente, hay partes que son hasta auténticamente humorísticas. Ellos mismos se ríen de las cosas que se les acababan ocurriendo y que llegaban a hacer, ¿no? Os recomiendo esas lecturas porque a mí la verdad es que me han flipado muchísimo y me han hecho ver un poco también la parte humana del acto revolucionario de toma de las armas, ¿no? Que es un poco lo que él viene a contar y a reivindicar. Y sobre todo también, como él dice, este último libro está escrito en el 2011-2012, y está hablando del año 74, y él dice: me acuerdo perfectamente porque para mí se detuvo el tiempo. Muchos de vosotros habéis tenido tiempo de vivir mucho más, pero yo en esta celda no he vivido más. Entonces eso es lo que ha sido mi vida, ¿no? Que tenía 20 y tantos años y ahora tengo cerca de 60. En fin, recomendación de estos libros, pues igual ya se acaba el verano, lectura veraniega no es, pero tenéis todo el otoño y el invierno para leerlos, Y para ilustrar esta historia, pues y acabamos como empezábamos, ¿no? Leo Ferré. Era cerrar un poco el círculo y dar también una canción que en el contexto dice mucho con lo que ha contado Juan Carlos, que al final en 1968 se ha abierto una puerta que se ha cerrado muy rápidamente, y que en este momento, al momento de las primeras barricadas, Leo Ferré entraba en escenario el 10 de mayo de 1968, y entraba en el escenario con una canción que se llama Les Anarchistes, y que a mí también, así como, es una canción que me gusta mucho porque habla de los españoles, de los anarquistas españoles, y dice: la mayoría son españoles, ¿y por qué será? Quizás en España nadie les entiende, los anarquistas. Cuánta razón. Vamos a escucharlo, Leo Ferré. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, des anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier. Ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur cent, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. Más de 2 horas y media llevamos de revuelta social en Francia, en esta historia olvidada de la lucha social, el país vecino. Cómo nos gusta, ¿eh? El gabachismo ilustrado y revuelto. Tan vecino y tan desconocido, ¿eh? Porque de la mitad de lo que hemos hablado hoy, ni idea. Liberté, poca. Egalité, cero. Menos. Y fraternité, la justa para llevarnos bien. Cómo molan, ¿eh? Compañillo Limón, aquí dando, iluminándonos el fin del programa... Descubrimiento. Descubrimiento del programa junto con Nueva Caledonia. Lo voy a buscar a ver dónde está, ¿eh? Chirac, Sarkozy, Villepin, Valls, aquí han pasado todos los grandes, ¿eh? Y Mitterrand. Y Mitterrand. No se te olvide. Y no hemos dicho nada de Macron, ¿qué pasa? Uf, yo pienso que si me dais el permiso, yo quiero un programa solo para hablar de este hombre. A partir de septiembre, la lucha social, quedaros atentos. Te iba a decir si no has dicho nada malo de él porque te cae bien. No ha dado tiempo todavía. ¿Puedo hacer publicidad para mis propios reportajes? Sí, claro. Pues mira, que estoy allí montando una serie de reportajes sobre el tema del trabajo. Y para mí Macron ha dicho una frase que seguramente será la entrada del reportaje, que quiere hacer de Francia una startup. Y cuenta, y cuenta cómo ha sido su idea de montar un partido así y de la manera más, no sé cómo decir, emplea el vocabulario como si fuese un manager de claro. Una empresa. Coaching, un emprendedor. Exactamente. Startup, sí. Pues mira, yo si os apetece escuchar pues los próximos reportajes sobre el trabajo, pues os invito. Estaremos atentos porque va a ser la única manera de enterarnos algo de lo que pasa en Francia. Yo solo espero que no lo haya escuchado Rivera porque no quiero escuchar eso más aquí, tío. Harry, ¿no vamos? Nos vamos. Ha sido un placer, Steph, compartir este programa en el que hemos aprendido muchísimo, yo al menos. Muchísimas gracias a ti. Mil gracias por invitarme. La verdad es que me lo paso tan bien con vosotros. Y nosotros contigo. Y esta vez vas a despedirlo tú. Traes, a ver qué nos traes. Pues traigo las razones por las que hemos hecho este programa. A veces hacemos programas y no lo contamos, pero detrás de cada programa hay a veces una historia y a veces muchas. En esta hubo un encuentro para otra cosa con Steph, que yo espero que dé para otro programa, así que no vamos a decir nada en los próximos meses. Y luego también hubo una canción que estaba escuchando en casa y dije, hostias, esta es la canción de ese programa, ya está. Hecho, venga, Steph, vámonos. Y esta canción concretamente es la que yo quería que cerrase este programa sí o sí. Decía antes Steph que había un momento donde había no había bandas de rock y entonces había otros estilos, el rap en un momento, el mestizaje en otro momento, habían tomado el testigo. Pero hubo un momento en Francia en el que había rock y mucho. Había greñas, había cardaos, había chupas vaqueras, parches, algún que otro imperdible. Y esa era la época de finales de los 70, principios de los 80, en la que había un grupo, Trust, vamos a decirlo en francés de Vallecas. Trust. Con el acento francés. Trust. Que nos hizo mover el Skeletor, cosa fina. En algún momento de mi vida voy a confesar que asistí a una discusión muy acalorada, sospechosamente peligrosa, de fans del True Metal, en el que estaban discutiendo sobre si el tema antisocial, antisocial, era de Anthrax o era una versión que había hecho Anthrax. Yo soy un auténtico fan de Anthrax, esto yo eso creo que es reconocido ya. Ya se ha dicho en este programa, se ha desvelado mi auténtica identidad y mi auténtica condición de fan de Anthrax. Puse la oreja, yo no estaba en esa conversación, puse la oreja, sobre todo un poco alentado porque aquello iba a llegar a las manos, ¿eh? Por aquella discusión. Y entonces aprendí que esa versión, que esa canción originalmente era una versión de un grupo francés entonces llamado Trust, que yo no lo conocía y luego lo conocí. Descubrí que la canción original era mejor que la versión de Anthrax. Supe también que Anthrax había suavizado la letra en el año 86 para hacer su versión y que la versión original de Trust, franceses, molaba de Antisocial, molaba más y era bastante más cañera también en la letra. Y entonces ya empecé a investigar sobre esta banda, me bajé algunas cosas más y dije, joder, estos tíos molan, son macarras. Y encontré algunos datos que me gustaría leeros, ¿no? Que en el año 77 se formaron esta banda, que 2 años más tarde ya lo estaban partiendo a base de bien, que hubo quien les llamó los AC/DC franceses, bueno, que hubo quien los comparó por su estilo más o menos ahí renegado, macarruzo, con los mejores MC5, bueno, y que le dieron caña al hard rock, pero con una orientación social y política. Mira, esto era lo que hubieran sido luego Barón Rojo, los mejores Barón Rojo, pero anteriormente... Y en francés. Y bueno, pues eso, que una cosa muy curiosa es que en esta banda, incluso en el año 82, poquito antes de unirse a Iron Maiden, tocó Nico McBrien, el batería, el famosísimo batería. Los Trust lo tienen todo. Esto lo tienen todo. Fíjate, desde el año 82 hasta la actualidad, McBrien ha tocado y toca todavía en los Maiden, pero ese verano tocó con los Trust, con la mejor banda rockera francesa, la más cañera, la más macarra del lugar y la más comprometida también con cierta conciencia política. Me has convencido. Sacaron y además, y además lo lees todo seguido, que es Trust Antisocial. Ya, me encanta. Total, total. De hecho, no sabes si estás hablando en francés o en inglés. En el año 86 sacaron un disco que seguramente en francés se hizo de otra forma, pero que se escribe casi igual. Represión, que es... Represión, represión, represión, represión. Y ahí venía este temazo con el que vamos a despedir el programa. Trust, Antisocial. Y os dejamos también con un extra track, una canción imprescindible en este programa, pero que no hemos puesto. Zebda, Le Brut, El Deteur. Nos despedimos en este programa también con el ruido y el olor. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Muchas gracias. Au revoir. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus.